labios rotos. Los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. A partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Usted sintoniza la señal del 106.7 en su frecuencia modulada. Esta es la radio comunitaria y ciudadana de Hermosillo, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 de LFM, la primera concesión comunitaria en la historia de este país, y pues la radio independiente y ciudadana y rock and rollera de Hermosillo. Y como cada mañana, para iniciar el espacio noticioso, saludamos y le damos la muy cordial bienvenida a Elsa Leticia Romero. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Amílcar, buenos días a todo nuestro auditorio. ¿Y qué te parece si arrancamos las notas locales para el día de hoy? Bueno, entramos. Nos vamos de lleno. Advierten que hoy las temperaturas alcanzarán hasta 43 grados centígrados. Esto tras un invierno que se despide con un récord histórico de calor. Tras días de temperaturas históricas en Hermosillo y otros municipios del estado, se espera que este viernes la onda de calor alcance su punto más alto, con pronósticos de hasta 43 grados centígrados en la capital, aquí en Hermosillo, según la Comisión Nacional del Agua, lo que podría marcar un nuevo récord de marzo. Así que por eso llaman a que tomemos precauciones, aminoremos los riesgos, principalmente aquí en Hermosillo, y pues nos resguardemos del sol tanto como sea posible y consumamos líquidos también, hay que hidratarnos. Por otra parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, informó que durante jueves y viernes de Semana Santa, considerados días inhábiles para el Poder Judicial, se mantendrán guardias en juzgados y en el propio tribunal para garantizar la atención de asuntos urgentes. Dicen, el Poder Judicial se queda con guardias, no tendrá descanso en su totalidad. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal ejecutó una orden de aprehensión contra Ariel N., propietario de una residencia en San Carlos, por su presunta responsabilidad en la muerte de una empleada doméstica y la lesión grave causados a una menor de edad derivados de la acumulación de monóxido de carbono en el inmueble. él es responsable del mantenimiento de ese, de esa vivienda, y pues así fue acusado de homicidio culposo tras la fuga de monóxido de carbono en su vivienda, que le costó la vida a una de sus empleadas y pues pone en riesgo también a su hija. La primera estancia transitoria diseñada exclusivamente para el resguardo y recuperación integral de mujeres víctimas de violencia extrema inició operaciones en Sonora. El complejo habitacional habilitó 20 departamentos adaptativos y una capacidad total para una, y tiene una capacidad total de 49 camas para albergar a ciudadanas, a mujeres junto con sus hijas e hijos que enfrentan una situación de riesgo inminente de feminicidios. Estas personas serán canalizadas por las mismas autoridades y ahí tendrán apoyos de diferentes organizaciones, instancias gubernamentales y apoyos psicológico y demás, es lo que dieron a conocer el gobierno del estado. Por otra parte, esa casa se encuentra aquí en Hermosillo, por cierto. Por otra parte, en Hermosillo, hasta la mitad del agua que se introduce al sistema se pierde por fallas en la red de distribución, advirtió Ernesto Urbina Miranda, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Al presentar una carta abierta en el marco del Día Mundial del Agua, al señalarse que la ciudad enfrenta al menos 3 años consecutivos de sequía con fuentes de abastecimiento cada vez más presionadas, lo que incrementa la urgencia de tomar decisiones ante la cercanía de las temperaturas más fuertes aquí en Sonora. Así también prevén que sea un año caluroso y seco en el sector agrícola del sur de nuestro estado, quienes enfrentan un riesgo por falta de agua en la presa de Lobiachic, lo que podría obligar a productores a recurrir a pozos y reducir la superficie de siembra, advirtió el investigador del INIFAP, Eliseo Ortiz. El especialista en riesgos explicó que nuevamente se enfrentan a un año de incertidumbre, ya que la disponibilidad de agua dependerá en gran medida del comportamiento de las próximas temporadas de lluvias, así que se encuentran con riesgos las siembras del sur del estado. El día de ayer, una pareja de estudiantes resultó ilesa luego de que el vehículo en el que viajaban cayera del quinto al cuarto nivel del estacionamiento multinivel de la Universidad de Sonora la noche de este jueves, la noche del día de ayer. El día de ayer pasé precisamente tarde por a un lado por la Reforma y ahí pude ver las luces de los vehículos de emergencia. Imagínate el susto, que están en el quinto nivel. Claro. Y creen que es una rampa, pero caen al cuarto. Imagínate, o sea, la idea de que pudieran estar cayendo hasta el primer nivel, pues, ¿no? No. Y eso ha pasado antes, creo que no ahí en el estacionamiento del Unison, pero ya pasó en el estacionamiento con niveles del Hospital San José. Ahí okay. Sí, una persona salió bastante lesionada. Aquí el vehículo se impactó de frente en el cuarto piso, donde inicialmente quedó suspendido parcialmente, por lo que elementos del departamento de bomberos intervinieron para estabilizar la unidad y permitir que terminara de caer por completo. Pues así, afortunadamente los dos estudiantes resultaron ilesos. Llaman a los ciudadanos a cuidar a sus animales de las garrapatas luego y el riesgo de rickettsia, sobre todo en el calor, que ya, bueno, no hemos dejado de tener calor y no hemos dejado de tener rickettsia, por cierto, en Sonora. Hay que tener muchísima precaución, salen de la tierra estos vectores. Una jauría de perros callejeros, aquí en nuestra ciudad, mantienen alerta a vecinos de la colonia Nuevo Hermosillo, donde aseguran que los animales suelen ladrar y morder a quienes transitan por las calles Velaria y Aguilucho, generando temor constante entre peatones y familia. Esto al norte de la ciudad. Un total de 106 personas fueron atendidas durante la jornada de salud que se realizó en el mercado municipal, ahí se pudieron atender a personas y darles atención médica gratuita, además de exámenes de la vista y demás. 106 personas se vieron beneficiadas con esto. Y con el objetivo de reforzar la seguridad vial ante la proximidad del periodo vacacional, este jueves iniciaron los trabajos de instalación de reductores de velocidad sobre el bulevar Tetacaui, principal acceso al destino turístico. Las acciones son realizadas por el Departamento de Tránsito Municipal de Guaymas como medida preventiva para evitar el exceso de velocidad, así que también hay que tener esto en cuenta. El bulevar Tetacaui, el que nos da entrada a San Carlos, tendrá topes nuevos. Y para concluir las notas locales, elementos de emergencia rescataron a un hombre que cayó a un canal durante la madrugada en el norte de Guaymas. La situación movilizó corporaciones de auxilio de la ciudad. De acuerdo con la información, el reporte se recibió a través de la línea de emergencias, donde se alertó sobre una persona que cayó desde un puente hacia un canal a una altura de entre 4 y 6 metros cerca de las instalaciones del Departamento de Bomberos. Ahí, precisamente, el Departamento de Bomberos y la Cruz Roja fueron quienes auxiliaron a este hombre, quien fue atendido por lesiones. Y bueno, con eso concluimos las notas locales. Nos dirigimos al plano nacional. Sí, muchas gracias, Elsa. Y nomás para concluir las notas locales estatales, ayer hubo diversos colectivos realizaron una manifestación en apoyo a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Ayer estuvieron estos colectivos manifestándose en las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Esta manifestación de ayer acá en Hermosillo formó parte del paro nacional de 72 horas que fue convocado por esta misma CENTE con el objetivo de pedir al gobierno federal la atención de las demandas. Vemos aquí algunas imágenes que trae la prensa local, y pues dentro de las demandas que traían en las lonas, en las mantas, era abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, abrogación de la reforma educativa, el 100% incremento salarial, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, fue el lema. Esto, ¿no? Gobierna, sí, lo podríamos extraer a la prensa, gobierne quien gobierne, la libertad de expresión y la crítica, obviamente, se defiende, ¿no? Claro. El derecho a la crítica se defiende porque, bueno, ¿no? Sí, hablaremos al respecto más adelante, precisamente con la dirigente acá en Sonora. Ah, será la representante de la Coordinadora Nacional. Sí, ayer, pues, fue este plantón, y más adelante tendremos más información. Bueno, vámonos con más información también nacional. Y bueno, claro, el paro del CENTE a nivel nacional es nota. Los maestros dicen que pues no van a asistir a mesas dilatorias sin capacidad de decidir. Así lo han definido. Y pues ayer se aventaron hasta una cascarita de fútbol por ahí, en alguna afuera de la Diana Cazadora, por Reforma, en fin, en el corazón geográfico de la Ciudad de México, lo equivalente a donde estamos aquí ahorita. Sí. Corazón geográfico de la Ciudad de Hermosillo. Bueno, maestros de la Coordinadora Nacional. No, geográfico no creo que sea la Diana Cazadora, como ha crecido la ciudad. Pues sí, es el corazón. Es cierto. Político, social. Pasó la reforma del país, como el Zócalo y como toda esa área de la capital del país. Bueno, pero bueno, lo cierto es que ayer, pues dicen, no, pues no vamos a tener mesas dilatorias. Dicen que pues no vamos a sentarnos con quien no tiene capacidades de decidir, y quien tiene capacidad de decidir, pues no se hagan patos, es la señora Sheinbaum Pardo, ¿no? Sí. Quien no se hace pato, pues se hace pardo, o sea, Claudia Sheinbaum, en sentido, pues no, o sea, sí es cierto, no, yo no me voy a sentar con los maestros, güey, ni que tuvieran roña, ¿no? Pues sí. Digo. Sí, esa actitud, ¿no? O de la rectora de Unison, no, yo no me siento con los trabajadores a negociar. ahí sí. Mando mis achichincles. No, pues ¿por qué no? Sí, escudándose en los protocolos, porque esto tiene que seguir como, supongo, una línea, ¿no? De jerarquías, sí, y demás. Pero estás hablando de una organización de millones de personas. Sí. Con capacidad de movilización para dislocar la Ciudad de México, dislocar medio país. Sí, con demandas bastante justas, además. Con demandas históricas. Sí, históricas. Y con un apoyo histórico que le ha dado su movimiento también, señora Sheinbaum Pardo, porque hay que recordar que muchas, sí, pero muchísimas de victorias en muchas partes de este país, de su movimiento, pues se la debe en gran parte a la gente, sí, o a dejar hacer o dejar pasar por parte de la gente que pudiera hacer muchas cosas. Sí, lo cierto es que sí se escuchan, escudan, sí, en tecnicismos, sí, tanto la presidenta como la rectora de la Universidad de Sonora, ajá, se escudan en esos tecnicismos. Y eso sería, no, obviamente, es, pues esto lo decimos, digo, para que el trato sea, obviamente, pues no de enemigo, ni mucho menos, sí, como en ocasiones parece ser, porque sí, pues son amigos, en momentos son rivales, ¿no? Sí. La gente y el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, ¿no? Y cada vez más autodenominada, digo, porque cada vez menos gente lo plantea, obviamente, o se cuestiona esta transformación, ¿no? Mm. De la vida política nacional, como lo decía el líder, sino, pues sí, cada vez obviamente es un autorreferente publicitario propagandístico más dentro de la historia de las, de, pues, de las ideas políticas, mm, y de la propagación de las mismas en este país. Pero bueno, lo cierto es que yo no veo por qué no pueda sentarse con las madres de los desaparecidos. Yo no veo por qué la presidenta no pueda sentarse, hombre, con los maestros. Yo no veo por qué la presidenta no puede hacer lo mismo que hace con los banqueros, con los empresarios internacionales, uh-huh, con los dirigentes de la FIFA, con muchísima gente que se sienta la presidenta y que no sabemos con quién, sí, que probablemente tiene mucha interlocución, ¿no? Y que, sí, que la misma coordinadora partido, nacional, PT, con los verde, dirigentes de los partidos, con los representantes de las diferentes facciones del Congreso, donde debería haber, pues me parece que sana distancia. Pero no, ¿cómo, uh-huh, hay que cuidar la investidura presidencial? Se dice por ahí, pues yo no sé. Yo no sé, la verdad, porque dicen, no hay capacidad resolutiva. Estas mesas con la Secretaría de Gobernación ya no las sabemos, y claro que se las saben, muchas veces se han sentado, y pues lo cierto es que anunciaron que será una en su Asamblea Nacional Representativa la que determine el plan de acción de los próximos días. Ayer se salieron del bloqueo en Paseo de la Reforma, se retiraron, y hoy van a decidir cuál va a ser el próximo plan de acción. Ayer intensas movilizaciones en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, y pues definitivamente creo que a los grandes problemas nacionales, y este es uno de los grandes problemas nacionales, ajá, ¿no? Creo que la presidenta debe dedicarle su tiempo, ¿no? Si no es, esto es un tema que debe ocupar la presidenta, pues no sé cuál sea. Sí. Y si nos dice que está funcionando la interlocución y el buen trabajo de sus subordinados, pues tampoco se lo creemos, ¿no? Porque no, sí, ha sucedido. No así lo percibe la coordinadora. Y creo que más allá de un capricho de la gente, así como no creemos que sea un capricho de las madres buscadoras, sí, por ejemplo, de los comités, de reunirse con la presidenta, creo que es un símbolo, obviamente, también de trabajo cercano con los grandes problemas, con la gente, con el pueblo, pero están tan acostumbrados nuestros gobernantes a solamente escuchar palabras bonitas, a escenarios, sí, controlados, ¿no? A mítines controlados por los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Que escenarios duros y difíciles, pues, sí, no los quieren enfrentar. Sí, no se quiere comprometer. ¿No? Mira, yo creo que ese es el principio de todos los problemas, ¿no? La presidenta no se reúne con ellos, no se reúne con uh-huh, las madres buscadoras, porque no se quiere comprometer. Su presencia misma la comprometería a dar... a darse por enterada, uh-huh, a darse por enterada de viva voz, en presencia de las problemáticas. Y eso ya es un compromiso para la presidenta. Pues vamos a ver qué decide hoy el plan de acción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que pues sí, no es monitador, no le cae bien a todos, ¿no? La gente, claro, tiene muchos adversarios, tiene muchos enemigos en la opinión pública. Hay afectaciones. Sí. Yo creo también que las formas de la gente creo que deben de innovarse, no puedes hacer lo mismo y tener los mismos resultados como lo hacen. Pero definitivamente la presidenta tampoco puede hacer lo mismo que han hecho Peña Nieto, Vicente Fox, Calderón, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López Obrador. ¿No? O sea, creo que debe de cambiar también esto de que pues vamos a cuidar la investidura presidencial y demás, entre otras cosas, entre muchas cosas más. Sí. Bueno, vámonos hacia el tema, hacia Tabasco, donde el incendio en el que murieron 5 personas en Dos Bocas, pues ocurrió dentro de la refinería Olmeca y no en el exterior, como sostiene Pemex. Sí. Y esto lo asegura una de las viudas de los trabajadores fallecidos, y se trata de Esmeralda Cano Solís. Esmeralda asegura que fue contactada ayer jueves por 2 funcionarios de Gerencia de Responsabilidad Social de Pemex, por Miguel Ángel Herrera Palomeque, por Alan Palacios, quienes le ofrecieron gestionar un empleo para ella o para algún familiar, que no son malos los empleos en Pemex, ya lo sabemos. Ah, no, pero no en la paraestatal, sino en alguna de las compañías externas. Dice, pues no, yo en realidad rechacé la oferta. Su esposo era supervisor de la empresa CIPSA, que es la que cubrió los gastos funerarios, que presta servicios de seguridad a Pemex, y ella asegura que el lugar del accidente fue al interior de Dos Bocas y no al exterior, como asegura Pemex en un comunicado. El 17 de marzo, Pemex sacó un comunicado donde dice: Refinería Olmeca opera de manera normal tras el incidente de esta mañana. Este incidente ocurrió al exterior de sus instalaciones, dice el comunicado, pero pues no fue así. Y pues las denuncias mismas, pues no, de que querer callar a los familiares de las víctimas, ¿no? Querer sobornarlas con cosas por ahí. Lo cierto es que hoy Proceso trae una investigación sobre la manera en la que Pemex, o los peligros o los accidentes en Pemex, se han disparado en los últimos años. De Peña Nieto a Sheinbaum, dice, los peligros en Pemex se disparan un 117%. Wow. Cerca del 78% de las condiciones de riesgo de sus instalaciones ya en sus instalaciones existe, ya que ya la mayoría rebasó la fecha en que Pemex se comprometió a atender, mejorar, cambiar, ¿no? Es decir, no solo hay más riesgos, la mayoría de estos riesgos está fuera de cualquier tipo de control administrativo. Y hace un recuento, obviamente, de las faltas de mantenimiento, del incumplimiento de normas de seguridad. Esto sí, quien está en el gobierno, ¿no? Los mismos neoliberales, que los autodenominados de centro izquierda. Sí, la situación en Pemex sigue absolutamente bajo control, absolutamente sin control en muchas de las instancias, asegura Proceso, pues al igual que las finanzas, ¿no? También están absolutamente fuera de control de Pemex, como lo hemos visto, y muchos cuestionamientos han surgido. Técnicos no han surgido, reaparecen ante el tema de Dos Bocas, ¿no? Que hemos visto en muchos medios de comunicación, del se los dije, ¿no? Uh-huh. De muchísimas fallas estructurales y amenazas a la población alrededor de esta planta. Y lo de ayer, pues sí, no fue Perdón, lo de hace unos días no fue cualquier cosa. Bueno, claro. Rafael Caro Quintero compareció en Estados Unidos a audiencia de trámite para eventual juicio y pues dice la información que pues a diferencia de otros casos de narcotraficantes extraditados, expulsados de México para enfrentar procesos judiciales, Caro Quintero pues, no parece incluir algún tipo de negociación con las autoridades para testigo protegido, pero pues dicen que no descartan que pueda haber una resolución del caso y no irse a juicio, pero no se ve que por lo pronto que estén se está insistiendo en algún recurso. Yo creo que le dicen, no, usted ya es historia pasada, no nos interesa establecer ningún tipo de acuerdo, ¿no? Sí. Ya sus compañeros de la mayoría están muertos, ya los negocios ya cambiaron de mano. El cartelito ese que tenía ahí por Sonora, pues ya lo tenemos identificado. O sea, no sé, o sea, sí, o sea, no es pieza de negociación, casi le dicen. Sí. No lo sabemos, pero pues es lo que da a entender, su parte jurídica, que no hay el interés, como ha sucedido con los chavalones que han llegado últimamente por ahí. Sí, sí, ha dejado de ser pieza. Sí. Que no lo creo, es porque la verdad yo creo que don Caro Quintero, por supuesto que tiene información súper valiosa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Pero bueno, parte de lo que está ocurriendo por allá. Inaceptable. La Secretaría de Relaciones Exteriores está exigiendo una investigación exhaustiva por fallecimientos de mexicanos bajo custodia de ICE, sí. ¿No? El gobierno de México enfatizó que son inaceptables los fallecimientos de connacionales migrantes en custodia de ICE, por lo que pues se está demandando a Washington una investigación pronta y exhaustiva por la muerte de un joven mexicano en un centro de detención en Florida. Y esto ocurrió, la muerte de este joven ocurrió en uno de los centros de detención, en uno de los condados del estado de Florida, y pues se está pidiendo una investigación. Es un caso más. Y vaya que terror, ¿no? Antes, bueno, te agarraba la migra. Claro, siempre ha habido excesos, ¿no? A nuestros connacionales. Pero pues te detenían unas horas y te deportaban, ¿no? Te hacían el daño. Si te agarraban Nogales, te deportaban por Matamoros. Si te agarraban Matamoros, te deportaban por Nogales. Pero eso es el daño que te hacían, ¿no? O sea, te trasladaban de un lugar a otro a menudo. O a veces te sacaban por el mismo lugar donde entraste. Sí. Hoy, la verdad, entrar a un centro de detención del ICE es prácticamente tan riesgoso como entrar en un cerezo, ¿no? Controlado, sí, por el crimen organizado de México, ¿sí?, que son todos. Horrible, horrible. Han surgido también, sí, sí, ha surgido información también sobre las pruebas positivas de embarazo que se han dado en menores de edad, sí, en los centros de detención, uh-huh, por lo que serán muchas menores de edad serán movilizadas a otros centros. Ajá. Entonces empiezan a ver todos estos toda esta información difícil de corroborar. Pues que se están convirtiendo en campos de concentración. Eso horrible. No son centros de detención, los del ICE, ¿sí? La verdad, las condiciones terribles de violación de los derechos humanos, sí, maltratos, la última violencia. Muerte de un mexicano, de una persona de descendencia mexicana, es murió por una infección en su muela. Entonces imagínate, Amílcar, el dolor que tuvo esta persona durante mucho tiempo antes de morir por esta infección. Sí. Es eso, centros de... El caso que está, el último de los casos que está supuestamente litigando la Secretaría de Relaciones Exteriores es el de Roger Pérez Jiménez, sí, este chico de 19 años que murió, decíamos, en una cárcel del condado en Florida que alberga a migrantes detenidos. Se habló, como siempre se habla en el caso de personas que están, de repente a todos en la cárcel se le ocurre suicidarse, ¿no? Sí. Nomás ven barrotes y se suicidan, dicen por ahí, ¿no? Pues este es el mismo caso. Dicen que se habló de un presunto suicidio. El deceso afirma, dice, no está nada concluido, está bajo investigación. Esta es la segunda persona, este muchacho Pérez Jiménez, que esta es la segunda persona que fallece en resguardo del ICE en esta misma semana. Sí. En un muchacho de afgano murió en Texas, ¿no? Este caso es el de Florida. y pues vamos a ver qué sucede. El ICE indicó, eso es el reporte que tiene el ICE sobre la muerte del chico mexicano, que encontró a Pérez Jiménez inconsciente a las 2:34 de la mañana del lunes en el centro de detención del condado de Glace, en Moorhaven, en Florida. Y, por cierto, este centro, el gobierno de Biden lo había cerrado y la administración de Trump lo volvió a abrir, ¿no? Era un centro que ya había sido denunciado por malas prácticas, entre otras cosas más. Y los agentes que encontraron a Pérez Jiménez declararon de inmediato emergencia médica en el dormitorio. Lo reanimaron cardiopulmonarmente, esto es lo que dice el ICE. Y pues cuando llegaron los médicos indicaron que ya no tenía pulso. Fue declarado muerto a los 2:51, 17 minutos más de el momento en que lo encontraron inconsciente los agentes, a las 2:34. Y pues este muchacho había sido arrestado desde el 22 de enero. Sí. ¿Para qué estar 2 meses en la cárcel prácticamente? Iba a cumplir 2 meses este fin de semana. Fue arrestado por policías en el campo de Florida, una zona muy rural de Florida, en Volusia. Sí. Y lo acusaron, pues como sucede con muchos mexicanos, de suplantación de identidad. ¿Qué probablemente lo encontraron? Pues una ID de trabajo falsa, como tienen muchos, o un seguro social que estaba utilizando de otro migrante, ¿no? Yeah. Ese es el delito de suplantación de identidad muy común por el cual son arrestados las personas, y pues por eso fue encerrado. Y sí. Por eso se recomiendan, híjola, en el caso de la comunidad migrante, muchas veces necesitas estas IDs falsas que se venden en todas las ciudades, sí, ¿no? Para ir y conseguir un trabajo. Ya después no la necesitas para nada y te aconsejan que la destruyas, ¿no? Que es como lo que ha sucedido con muchos, sí, muchos migrantes. Incluso inventan el número seguro social, ¿no? Nomás ponen una serie de números y a lo mejor coincide con el de alguien, pero la destruyes, ya no la vuelves a utilizar. A lo mejor fue, pidió trabajo o no quiso pagar $200, $300, que es lo que te cuestan común estas tarjetitas, ¿no? Estos trabajos que hacen los falsificadores, que es un negocio y una industria por el cual han pasado millones de mexicanos. Digo, no, no, que es un delito, lo es, ¿no? Sí. Definitivamente, pero pues es la única forma de conseguir por ahí un trabajo con el cual los empleadores se hacen patos, saben que son falsas, pero dicen, bueno, a mí me mostró esto, yo no tengo... Yo no soy ninguna autoridad, no soy ningún legista, no soy ningún notario para saber si este documento es verdadero o no, y lo contraté, ¿no? Que es como prácticamente la libran la mayoría de los empleadores, pero este es un requisito. Bueno, esto probablemente fue el delito, fue el delito con el que fue este muchacho acusado. O también muchos migrantes pueden haber falseado alguna identidad para poder acceder, no sé, comprarse un six de cerveza. Tenía 19 años. Sí. 21 años es la edad oficial en los Estados Unidos, ¿no? Entonces no se sabe entrar a un lugar, entrar a un bar, entrar a una discoteca. Sí, y ese fue el crimen que le costó la vida. Exactamente. Bueno, 8:04 de la mañana acá en Política y Rock and Roll. Vámonos rápidamente en información de carácter global. Activistas, facción terremoto, incendian fábrica de armas israelí en la República Checa, ¿eh? Mira, vaya. La policía checa ha informado de un incendio ocurrido en varios edificios de un polígono industrial y pues ahí en la República Checa era una de las maquilas de la industria bélica israelí, ¿no? Entonces entiendo que un escuadrón de activistas, facción terremoto que se llama, checos, pues hicieron esta intervención que ya fue calificada por la autoridad de la República Checa como atentado terrorista, ¿no? Fue un ataque de un terrorista. ¿No? Un ataque terrorista a un gobierno terrorista, ¿no? Sí. A los terroristas. Mira, así lo considera ya la República Checa, es un ataque a una sede de una empresa de defensa israelí localizada en Pardubice, en el centro del país, y que lo ha reivindicado este grupo activista pro pero palestino. La policía checa ha informado de un incendio ocurrido en varios edificios del polígono. Así es que esta acción fue reivindicada por el grupo. Sí. Nosotros fuimos, sí. Facción Terremoto, y por ahí en el comunicado del mismo grupo denunció que la empresa que fue atacada y que fue prácticamente destruido, estoy viendo aquí las imágenes, Elbit System es la columna vertebral del ejército israelí y proporciona la mayoría de las armas terrestres y aéreas utilizados en el ataque de Israel contra Palestina e Irán. Pues vaya que le dieron un golpe, ¿eh? Sí. Y cuando menos lo esperabas, ¿no? Sí. En la tranquila, entrecomillada y absolutamente respetuosa a la ley República Checa. Vámonos a la cultura y a los espectáculos. Y pues murió Chuck Norris. Acaba de aparecer hace unos minutos la noticia en varios medios de comunicación. No sé si viste ayer que había preocupación porque había ingresado a un hospital. Yo hace mucho no veía una foto de Chuck Norris y pues la vi ahora a sus 86 años y dices... Bueno, Chuck Norris no lo ubicaba más o menos de qué edad es, pero sí. Sí. Muere a los 86 años de edad. Wow. Don Chuck Norris. Wow. Sí. El imparable. Carlos Ray Norris. Mira. Carlos, ¿no? El imparable, el hombre de acero, el que lo podía hacer todo. Así es. Chuck Norris murió el día de hoy, murió en un hospital. Había nacido en Oklahoma, murió en Hawái. Sí, en Kauai, Hawái. Estuvo en las Fuerzas Armadas, tuvo una formación sí. Militar. Obviamente tuvo una formación también desde muchacho en varias disciplinas del karate, en Tang Soo, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileño. Bueno, en fin, era un especialista en las artes marciales y claro que se convirtió en una de las grandes estrellas del cine de acción durante los años 80, uh-huh. La figura de acción típica del norteamericano que se enfrentaba a medio país. A todo. No había bala que le diera. Por rescatar a una niña estadounidense, sí. En medio de un Estado Islámico. Sí, así, sí. Sí, ¿recuerdas? Es el tiempo del macho men, ¿no? Sí. Los 80. Sí, sí, de la protección sin sobre todas las Stallone. Cosas. Sí, de poner Norris. El cuerpo, de correr, de disparar. Despuésito, Jean-Claude Van Damme, o Jean-Claude Van Damme, como dicen por acá. Jean-Claude. Sí, sí. Es más nuevo Jean-Claude, ¿no? Sí, el Chuck Norris, Chuck Norris era como este protagonista como más en la tierra, ¿no? El sheriff, que él lo haría todo por conseguir la libertad de alguien o proteger a alguien, sobre todo mujeres y niñas. Y fíjate que sí, era muy medio extraña así la característica de señor Norris, pero y él mismo admitía que tenía sangre Cherokee, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Raíces irlandesas por un lado, Cherokee por otro lado, y su nombre de Carlos es un honor al ministro de su padre, ¿no? Que se llamaba Carlos Berry. Entonces, mira. De ahí viene el nombre. No hay registrado, obviamente, ningún antecedente. Órale. Latino, aunque, pues, por supuesto que los Cherokee son parte de la comunidad de los pueblos originarios. De los pueblos originarios, sí. Entonces, pues sí, por supuesto que tiene de alguna manera parte de la sangre latina, ¿no? Entonces, sí, hizo varias películas, Chuck Norris. Estuvo salió también en televisión, daba clases de karate, fue inspiración, yo creo que de muchos, para meterse al... Oh, sí, seguro, al karate. Le dio mucho dinero a las escuelitas de karate de todo el mundo, sí. De chamaquillos y niños o personas ya grandes que querían ser como Chuck Norris. Sí. Sí. Sí, varias películas, Invasión USA del 85, de Delta Force por allá del 86. Hay varias secuelas, esa Delta Force 1, Delta Force 2, de Hitman, ya en los años 90. Desde el 2024 no había hecho nada en cine y de 2020 no salía en televisión, en alguna serie de televisión, pero bueno, leyenda leyenda de esta época de los ochentas de hombres de acción republicanos, ¿no? Ándale. Todos eran nacionalistas, patriotas, Rambo, Chuck Norris. Sí. Jean-Claude Van Damme. Sí, todos ellos nacionalistas, cierto. Eran una especie como, sí, de versión estadounidense y un poco elegante de la gente 007. Entonces, por los superhéroes de que eran, que no le pasaba sí. nada, tenían la capacidad de cualquier habilidad física, sí. ¿no? Motora, podían desarmar bombas, quitar chapas de las puertas. Sí, correr plomeros, trenes, carpinteros, conducir cualquier trailers, vehículo, todo. Aviones, submarinos, helicópteros. Sí, sí, sí. Las heridas solo sucedían en los brazos, aquí en los podían los conducir en ciudades como Hermosillo, lleno de baches, sin despeinarse. Sí. No, sí, eran todo terreno estos hombres. Bueno, parte de la información la mañana del día de hoy. Y bueno, vamos a los deportes. Esta temporada, fíjate, este impasse de marzo, ¿no? Es medio extraño para muchos, porque es el único periodo donde no hay pelota, no hay béisbol, ¿no? Sí. Ya está por iniciar la Grandes Ligas, sí, están los campos de entrenamiento, que no tienen mucha atención. Y también en el fútbol, pues como que sí, la gente está peleando los torneos nacionales, pero pues todo el mundo tiene ya ahorita la expectativa del Mundial, ¿no? O sea, del Mundial de Fútbol que se viene. Está el baloncesto, hay varias cosas por ahí, pero sí, definitivamente... definitivamente sí, la expectativa está en torno a el Mundial de Fútbol. Y hablando de esto, sin Cristiano y sin Paulinho, Portugal ya hizo la convocatoria para la concentración para los Juegos Amistosos ante México, así es que no viene Cristiano Ronaldo. Usted compró boleto para el regreso del Tri y la reinauguración del Estadio Banorte, ¿no? Sí. Ahora vamos a tener que decir así el Estadio Azteca. Banorte. Yo no voy a seguir siendo Azteca. Creo que la gente le va a seguir diciendo Azteca. Pues sí. Solo Banorte le va a decir. No, pues sí. Es como cuando te obligan a algunos compañeros que digan Liga Arco Mexicana en el Pacífico. No, pues Liga Mexicana en el Pacífico. A mí no me compran ningún litro de gasolina. ¿No? Sí. No sé si a ellos le dan vales o qué para decir todo el rollo de Liga Arco Mexicana en el Pacífico. Seguro. Pero estamos sujetos a negociación, ¿eh? Sí, llámenos por acá. Bueno, ni tampoco Banorte nos va a dar ni una tarjeta precargada, ¿no? Nada. Si te decimos Banorte al Estadio Azteca, si es que digamos Estadio Azteca. Estadio Azteca. Bueno, el próximo 28 de marzo, pues no vienen estas dos superestrellas de Portugal, pero bueno, ni Paulinho ni Cristiano Ronaldo van a estar en este juego. ¿Por qué no se convocó a Cristiano Ronaldo? Pues no se sabe. El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, dice que está en riesgo de perderse el Mundial, pero hay rumores obviamente sobre pues dudas sobre el estado físico, ¿no? de Ronaldo. Entonces, al parecer, pues lo quieren descansar. Entonces, no, pues a México no si necesitamos emplearnos a fondo. Ni mucho menos. Ya están vendidos los boletos, esté o no Ronaldo o no lo esté. En el baloncesto el día de ayer, gran juego ayer entre el Lakers y el equipo de Miami Heat, muchos puntos, 134-126, parece juego de estrellas, ¿no? Es que en los juegos de estrellas juegan 200 contra 189 y, Luka Doncic anotó 60 puntos, que es el nuevo estrella de los Lakers de Los Ángeles. Imagínate 60 puntos anotar en un solo partido, prácticamente en la mitad de lo que anotó Lakers. En otros más partidos de la NBA, San Antonio Spurs venció 101-100, muy apretado el juego, a los Soles de Phoenix. Con esa información y más, iniciamos el Política y Rock and Roll Noticias. Hoy tenemos un programa bastante movido, con bastantes invitados, así es que quédese que vamos a estar con ustedes pues muy seguramente cerca de después de las 10:30 de la mañana, ya ni siquiera las 10. Sí.

que es el clásico cantautor de la izquierda estadounidense, ¿no? El clásico cantautor que hizo, ha hecho los grandes himnos obreros que han acompañado la lucha sindical en los Estados Unidos en el siglo XX, las luchas de las organizaciones sociales. Pues la grabó este tema en 1955, es una canción folk, y Marlene Dietrich le da una personalidad tremenda. Y pues saludamos también a la gente que ayer estuvo en la función del Cineclub de la Academia de Comunicación Política de la Unison en el Auditorio de Psicología y Comunicación, porque ayer tuvimos Bugonia y esto es parte del soundtrack de la película de Bugonia. Y pues no les voy a decir dónde está, en qué parte de la película está para quien no la haya visto, pero quien la haya visto seguramente recordará la canción y el acompañamiento visual con este tema. Ayer la película de Yorgos Lanthimos, director de origen griego, pues lo tuvimos por ahí y nos dio mucho gusto saludar. Incluso algunos radioescuchas que por la mención de ayer fueron a la película, y pues muchos estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Sonora. Y pero sí, Where All the Flowers Gone, ya que estamos en antesala de la primavera. Sí. ¿Sí? Por cierto, quiero mandar un muy cordial saludo a nuestro compañero aquí de Autogestión Comunicativa AC, que está cumpliendo años, Romeo Espinosa. Es cumpleaños de Romeo, fíjate. Ah, mira, muchas felicidades, Romeo. Un abracito. Sí, pues abrazos por ahí al buen compañero Romeo, parte de la organización pues fundadora de esta emisora. 8:23, vámonos a la pausa de las 8 de la mañana y regresamos con más. Ya tenemos por acá nuestra primera entrevista en cabina. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato. Del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía. Del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron. Del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Morena, la esperanza de México. Regresamos al Política y Rock and Roll Noticias de esta mañana. De fondo tenemos ahora a el gran Rey Barreto con este tema de Soul Drummer, que por cierto es una de las canciones de identificación de la Política Rock and Roll. Creo que la hace Benji. Mira, ¿por qué Benjamín me parece Alonso, tan familiar? De Crónica Sonora, le mandamos saludos, Benji. Sí, un tiempo... Es verdad. Yo creo que la hicimos hace como unos 14 años por ahí, esas IDs. Y pues sí, dijimos, ¿quién tiene un vozarrón? Ah, pues el Benji, dijimos. Y pues sí. Y efectivamente, y ahí está. Efectivamente, se puede escuchar su voz... Sigue colgado. De cuadra a cuadra, fácilmente. Bueno, ayer se inauguró, fíjate, la librería del Fondo de Cultura Económica. Estoy buscando la información porque no podemos ir a cubrir. Me hubiera encantado ir a cubrir. Sí. Estuvo Taibo, pero no pudimos hacerlo. Estoy buscando información, no la encontré, pero sí supimos que se inauguró el día de ayer y a ver si la visitamos este fin de semana. Ese es el asunto. Creo que hay una confusión ahí porque creo que el que se inauguró ayer fue en Obregón. Y que hoy a las 10 de la mañana, creo, en la Sauceda, en el Parque Urbano, ahí es donde se hace... Pues entonces estaba mal la información que vimos la otra vez, porque estaban anunciando las 6 de la tarde la inauguración de la librería del fondo. Pero si estuviera, yo no sé para qué está presentando un PowerPoint ahí el gobernador en la conferencia de prensa el martes. Pues, o sea, presentó una maqueta. Presentó ahí una maqueta. Está muy extraño, todos tienen información diferente. Pero ahorita. Pero sí vino Taibo, parece ser. Sí. Entonces no estuvo en la Sauceda. Creo que ya en Obregón no, pero hoy sí está en la Sauceda. Ahorita sí va a estar en la Sauceda. No sé por qué las horas, pero nos vamos a comunicar con Imanol Canellada, por ejemplo, que también un poquito antes de las 10. Él tiene la información. Él tendrá la información. Por supuesto. Él nos dará el dato. Ok. Pues ni más, ni qué hablar. Bueno, sí. Ayer platicábamos, le comentábamos el día de ayer que pues en realidad pues, bastante extrañados y bastante sacados de onda el día de ayer, no solamente nosotros, sino gran parte de la comunidad literaria alrededor de la Universidad de Sonora y más allá de la Universidad de Sonora, que conoce el trabajo editorial que ha hecho Iván Ballesteros y reconoce el trabajo editorial que ha hecho Iván Ballesteros, no solamente a cargo de Editorial Unison, sino de muchos años como editor independiente, como parte de la comunidad cultural, literaria, como parte, creo que, de esta nueva generación, ya ni tan nueva, pero nueva generación, nueva oleada de escritores, de editores y demás. Sí. Y porque pues el mismo Iván Ballesteros, nos enteramos a través de la red social, manifestó que le había llegado el pasado martes, él ahorita nos va el pasado miércoles nos va a precisar un documento por parte de la autoridad universitaria donde le decían que prácticamente su puesto pues ya no existía y que pues desaparecía obviamente sus funciones y demás. Él nos lo explicará más tarde y hubo una reacción, creo que muy solidaria por parte de la comunidad literaria, de mucho apoyo y un cuestionamiento muy serio sobre la forma en la cual se están tomando muchas decisiones de orden burocrático en la Universidad de Sonora y la opacidad que hay tras muchas de estas determinaciones y demás. Y no nomás referimos en el caso de Iván, referíamos el caso la semana pasada de lo que publican los sindicatos sobre la burocracia y demás. Formas muy extrañas de justificarse y comunicarse, que pocos entendemos. Y después ocurre el tema de Iván, que no tenemos, decimos que tenga alguna conexión, ni mucho menos, pero sí nos da idea de una forma de operar extraña por parte del poder político universitario. Sí, han sido dos semanas en las que se han revelado estas decisiones que ha tomado la administración de la Universidad de Sonora, que no pintan nada bien, ¿no? Por un lado... Muy cuestionadas por parte de la ciudadanía. Por un lado, estos incrementos de sueldo que se revelan durante un periodo de negociaciones ayer para los maestros. Ayer tuvo que salir su vocero en las radios gruperas a explicar lo que en su comunicado quisieron decir. Sí. Yo pensé que Rubén, ¿cómo se llamaba? Este señor Aguilar ya no existía. pero hay una versión universitaria. Nada, se mentira. Saludos a compañero Jesús Moreno Dura, su compañero de la academia. Pues tuvo que salir, no sé cómo hacer, no sé qué marometas para explicar el comunicado raro ese que publicaron. ¿Sí? Que todavía no nos queda muy claro qué fue lo, ¿sí?, que sucedió ahí con estos incrementos que se aprobaron en papel, pero dicen que no en la realidad. Bueno, ¿no? Pues bueno, ahí quedó. Y bueno, en torno a todo esto y en medio de la austeridad republicana que se vive en la Universidad de Sonora, me dicen, ¿cómo que austeridad republicana si no está obligado la Universidad de Sonora a seguir la austeridad? No, pero ahí se vive la austeridad republicana si no eres de la burocracia dorada. Uh-huh. Y si eres académico, no hay dinero para sacar fotocopias, no hay dinero para, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier insumo, no hay dinero para... Sí. Para una computadora, para un laboratorio, no hay dinero para reactivos en los laboratorios, no hay dinero para muchas cosas, ¿no? Y en medio de esta austeridad, pues hemos visto cómo pues ha habido un abandono creciente al aspecto de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y lo que leímos el día de ayer, de darle prácticamente un tiro al gran trabajo editorial que estaba haciendo con el despido de Iván Ballesteros, decimos, no, pues algo está pasando y tenemos que platicar con ello. Sí. Invitamos a Iván Ballesteros, que está hoy aquí en la mañana, hicimos un preámbulo gigantesco, porque iba a estar de todas maneras como director del fondo editorial, o no sé cuál sea tu puesto, esta semana, yo lo invité, pero ahora llega como exdirector. hace una semana lo fui a invitar para que nos hablara del trabajo que realizaron. Sí. Acaban de venir de la Feria Minería, la feria más importante del país, aunque no le guste a Paco Ignacio Taibo, de este país, después de la Feria de Guadalajara. De la FIL, sí. Sí, después de la FIL, es la feria más importante, sin duda alguna. Y invité a Iván para que platicáramos acerca del catálogo editorial. Y sí, cómo no, los acompaño la siguiente semana. Pues esta nos está acompañando hoy, pero ya como director. ¿Qué pasó? Iván, buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días. El puesto era coordinador editorial. Era un jefe de sección, ese es el puesto, y jefe de sección, dos puntos, coordinador del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, ¿no? Uh-huh. Pues lo que pasó, yo hasta ahorita estoy todavía como, me siento que estoy como flotando en un caldo nauseabundo ahí que no entiendo. Sí, sí, sí. Estoy muy sacado de onda, todo el miércoles no pude ni hablar de la cuestión de, pues del coraje, de la impotencia y también de no entender, ¿no? Sí. Yo nomás tengo conjeturas porque nadie me dio ninguna explicación. Mi jefe directo es el doctor Joel Espejel, con el que, por cierto, fuimos a recoger el premio Caniem apenas en noviembre del año pasado. ¿Qué es el premio Caniem? El premio Caniem es el premio nacional al mejor libro de no ficción, que es el libro Detectives de Objetos de Shai Larios, que salió el año pasado. Que es la cámara en la industria editorial, es la que aglutina la industria, sí, editorial de México. Así es, y en ese ahí él se dio cuenta, yo, uh-huh, qué bueno que fue, porque se dio, sí, cuenta de que la Unison se colocó entre las cinco editoriales universitarias a nivel nacional que, uh-huh, pues que con reconocimiento de ese tipo, claro, ¿no? Sí. Claro, sí. Que nunca había tenido un reconocimiento, sí, como ese tipo, ¿no? Iván, ¿cómo encontraste esta área de la que fuiste responsable? ¿Cómo la encontraste? Porque sabemos, quienes nos hemos topado contigo a lo largo del tiempo y quienes pues están presentes en la Universidad de Sonora y han visto el desarrollo que has tenido en el periodo que tú tienes en este espacio, pues se vio crecer, se vio producir, recibieron premios al respecto. ¿Cómo la recibiste este espacio? Porque antes de ti tengo que admitir que no hablábamos de la editorial de la Unison. Como muchas cosas de la Universidad de Sonora, es como parece que se implosiona todo ahí, ¿no? Es hacia adentro nada más. Y la cultura, que sucede muchas cosas en la universidad, pero no se difunden hacia afuera, sí, y no se comparten con la, sí, ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí creo que este es el origen del problema de mi despido. De mi espíritu injustificado y abrupto y salvaje que hicieron, ¿no? Sí. Es una cuestión contra la exrectora Rita Plancarte, ¿no? Yo, okay, digo, tengo que decirlo así porque ella tendrá su manera de ver, pero así es como yo lo interpreto, ¿no? Porque después de cuando llega esta administración, yo siento una animadversión, uh-huh, bien fuerte hacia mi persona, hacia el equipo y sobre todo hacia los libros que no son académicos. Cuando en realidad los libros que no son académicos que sacamos, si sacamos por los dos años que estuve ahí, son solamente el 8% de los libros que de la producción que sacamos anual. Sí. El 8% nada más. Lo que pasa es que esos libros son los que llaman más la atención y son los libros que quieren tener las librerías, de no nomás de aquí, sino de todo el país, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Que hace 2 años y cacho y 4 meses me llama la exrectora Rita Plancarte y me dice que si le puedo hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto para la editorial que ella, para ella, en aquel momento funcionaba como una especie como de maquiladora para cuestiones de para los maestros, ¿no? Uh-huh. Que cumplieran con estas cuestiones de becas, de todo esto, y que a través de las colecciones académicas que hay, ¿no? Textos académicos y las que vienen de las facultades. Pero con la editorial no había realmente un proyecto, digamos, de un programa editorial, ¿no? Sí. Entonces yo le presento un programa donde, aparte de estas colecciones académicas, le propongo otras cuatro colecciones y una más que es académica, pero académica que se puede, digamos, podemos incursionar con otras universidades y con otros académicos de la República y del, claro, y del país, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ella pues me dijo, adelante con este proyecto, ¿no? En ese momento estaba llevaba como 5 o 6 años, no me acuerdo, uh-huh. Mariana Liz Beretz, ahí, esta persona, y ella no tenía el puesto propiamente de coordinadora, ella era la jefa de producción, si no me equivoco, la jefa de no tenía no existía ese puesto, porque ese puesto lo había tenido hace muchos años el Sabín. ¿No? Sí, el puesto que yo tenía. Raúl Acevedo. Ajá, hace saludos, más de. Le mandamos saludos. Ajá. Hace sí, más de unos años. Y, sí, y este. Y a Raúl también lo pues lo mandan allá como a un lugar donde no se vea. Uh-huh. Ponen a esta persona. Y después, pues la rectora, antes de irse, quería dejar un programa editorial, no solamente hacia adentro de la universidad y académico, sino también un programa editorial que le diera lustre a la universidad. Lustre. Mira, es que yo creo que aquí esto queda un punto, ¿no? De que pareciera ser que el Unison le gusta que sean cosas pero que no se sepan, o que se cumplan solamente los objetivos burocráticos. Me refiero a la radio y a la televisión universitaria, hablando, sí, por ejemplo, de instrumentos poderosísimos, ¿no? Que pudieran ser, que claro, le dieran lustre a la Universidad de Sonora. Canal 8 tiene años sin salir a la señal abierta, sí, porque no hay 500 mil o 400 mil pesos para comprar un transmisor de televisión que se descompuso hace 8 años. ¿Cuánto? Pero sigue pagando la nómina. Sigue pagando la nómina de productores, de camarógrafos que siguen trabajando, siguen haciendo su trabajo en YouTube o en por ahí. Pero por 400 mil pesos, esa es la visión que se da en la Universidad de Sonora a veces, uh-huh, por no comprar un transmisor de televisión, ¿sí? Te estás perdiendo la oportunidad de llegar a decenas o cientos de miles de personas a través de la televisión abierta. Y pagas una nómina anual mensual de unos 3 o 4 millones de pesos. Es decir, ¿hay lógica en esto? Por supuesto que no lo hay. Por supuesto que no lo hay. No lo alcanzo a entender, ¿no? Estaciones de Radio Universidad de Sonora salen por meses del aire en Caborca, en Santana, incluso por días, pueden ser, o por horas en Hermosillo, por fallas tremendas ahí en su equipo. Y pagas 20, 30 empleados. Uh-huh. A lo que voy es que pareciera ser que Canal 8, por ejemplo, se hizo para que no se supiera que existe un Canal 8. Pareciera ser, o yo interpreto así, que la autoridad universitaria no le gusta que haga ruido allá afuera, ¿no? No le gusta, obviamente, estas cosas. ¿Cómo estaba sucediendo con el proyecto editorial de Iván? Que estaba trascendiendo los muros universitarios, ¿no? Y pareciera ser que la simulación es la principal elemento con el cual hay que jugar para conseguir los estándares académicos, los presupuestos, las acreditaciones, etcétera, etcétera, pero no la realidad, sí, que debe ser la divulgación, en el caso de la Universidad de Sonora, una de las funciones sustantivas, claro, y una de las funciones que han sido más dinamitadas en los últimos años, porque no estamos hablando únicamente de esta administración. Estamos hablando de la administración de doña Rita Plancarte, que hizo muy buen trabajo en el catálogo editorial, pero en todo lo demás no, uh-huh, ¿no? Del aspecto cultural, y yo lo puedo decir como académico. y nos vamos a todas las administraciones de los químicos, Pedro Ortega, el mismísimo Heriberto Grijalva, que desmantelaron todo el aparato cultural de la Universidad de Sonora. Uh-huh. El poco oasis que queda del aparato cultural de la Universidad de Sonora es el catálogo editorial que hasta el miércoles pasado dirigía Iván Ballesteros y estaba dando un carácter de modernidad a las anquilosadas formas culturales. Sí. Yo entiendo que hay recelos por ahí, que puede haber envidias, pero yo no entiendo por qué cada administración tiene que cambiar políticas culturales, editoriales y de cualquier tipo y mover gente que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Claro. Digo, afortunadamente yo soy profesor de tiempo completo. Tenemos una organización que de alguna manera defiende los derechos de los trabajadores y podemos ejercer la libertad de expresión y decir las cosas que estamos diciendo hoy. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Afortunadamente existen estos espacios. En el caso de Iván, pues te llega una carta de despido y ¿qué haces? No tienes nadie que te defienda. Pues no, no tengo nada que me explique siquiera, ni que sea un trato, pues es una universidad, la Universidad de Sonora. Después de este comunicado, ¿no te ha llegado ningún tipo de información? Absolutamente nada. Mira, lo que creo que fue, otra vez son especulaciones, pero sí. Lo que derramó la gota aquí fue que el jueves, en el cumpleaños de Abigail Bojórquez, uh-huh, se hizo un evento en el Musas que por cierto lo organizó la Facultad de Bellas Artes, el fondo editorial. Sí. Ellos lo organizaron, ellos hicieron las invitaciones, ellos mandaron todo y fue un evento donde se presentó el libro de aniversario de Abigail Bojórquez, uh-huh, que lo presentó el doctor Andrés Acosta y la doctora Rita Plancarte. Okay. ¿No? Híjole. Bueno. Entonces, okay. Al momento entonces, de... la doctora Rita Plancarte, pues es literata. Sí. Digo, no, malo fuera que fuera ingeniera, pues sí, pues sí. Es literata y aparte ella está especializada en la obra de. Y ella fue la que de alguna manera ella es a pesar de que nosotros lo propusimos, ella fue la que consiguió un extraordinario ensayo que está de sí, estudio de entrada. Sí, tenía méritos para estar ahí, pero ellos lo vieron como un acto político. Claro, pero a mí sí eso me lo hubieran explicado en algún momento a alguien. Oye, a Rita Plancarte no queremos que esté aquí. Está vetada. O sea, está vetada, lo que tú quieras. Sí. Pues yo se lo comento a ella, ¿no? Y sí, quizás ella lo entienda, porque yo no sé. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo creo que lo que en la cúpula del poder, ¿no? Era dañar este proyecto, ni mucho menos. Ajá. Sí. Pues eso se llama... Eso... Pero es muy vertical y se me hace muy vertical y muy estúpido, pues, porque pudieron haber agarrado a ellos... ¿Cómo se le llama eso? ¿Paranoia? Poco profesionales. Pues es que pudieron haber agarrado este proyecto para ellos, ¿eh? Pues es que... Para ellos, esto es lugar, y nos olvidamos, porque no es un proyecto que yo estoy realizando desde el inicio para la exrectora. Sí. Se está realizando para una institución educativa, que es la Universidad de Sonora, ¿no? Para la Universidad, claro, de Sonora, que es ahí a donde se van los reconocimientos, ni para ti, exacto, ni para la administración mira, que te contrató. Mira, simplemente, antes de que llegara Iván, por ejemplo, si tú escribes, es más, algo que no va a entender nadie. Nadie de la gente que me está escuchando. Mm. Si tú eres académico de la Universidad de Sonora, hasta hace 2 años o 3 años, más o menos cuando entró Iván o un poquito después, si tú escribías un libro en la Universidad de Sonora, no te contaban en la Universidad de Sonora de que habías escrito un libro. Tenías que escribirlo en la universidad, publicado por la Universidad de Sinaloa o la Universidad de Veracruz o cualquier otra universidad grande de este país, cosa que es muy complicado, ¿no? Sí. No te contaba. Y muchos académicos no estaban escribiendo y haciendo cosas, porque dices, pues, ¿para qué voy a escribir un libro? ¿Sí? O si escribo un libro, voy a andar de creadores a piratas. Bueno, no te contaba, increíblemente. Dices, bueno, ¿cómo puede ser eso? Que en una universidad le interesa que sus investigadores publiquen libros, uh-huh, ¿no? Sobre geología, sobre bioquímica, sobre inteligencia artificial, sobre el sistema político de Sonora, sobre lo que sea. Sí. No, porque no te contaba. Hasta hace unos... ¿Qué será? ¿Dos años? Iván. Dos años. Se aprobó lo que era lógico, que los académicos pudieran publicar en el editorial de la Universidad de Sonora y reforzar el editorial de la Universidad de Sonora con su presencia. Y por eso vemos este catálogo que está aquí, que nos trae Iván, que a mí me llamó mucho la atención, por eso lo invité para que nos hablara del catálogo donde vienen, pues no sé cuántas publicaciones iban, vienen por acá, unas 60, ¿cuántas? Ahí son 60, pero en ese transcurso del tiempo que estuve acá, fueron 77 con las que, inclusive a tu libro ahí, pues, entre esos 7 que están pendientes, ya está hecho. Ya tengo rato un libro que por ahí escribimos, y sí, está, por ejemplo, el maestro José Abril, un libro sobre entre pantallas, apuntes sobre comunicación y cultura digital, que hizo temas de derecho penal, de derecho procesal, prácticas sobre semiconductores, fisiología vegetal, bioquímica, varios textos de literatura. Hay textos, obviamente, que tienen textos incluso de autores internacionales, ¿no? Que han conseguido los derechos, uh-huh, y que me parece que son muy atractivos para el mercado nacional, ¿no? Algunos de ellos, temas que tienen que ver con administración pública, con administración de empresas, con desarrollo sustentable, con crecimiento económico, con temas de alimentación, urbanización, ambientes, personas y conductas sustentables, temas de medio ambiente, arquitectura, lingüística. Yo no sé cómo te pueden decir que esto no está reflejando, sí, el quehacer académico de la Universidad de Sonora. Hay de todo, y de todas las carreras. Sí, de todas las carreras. Hay de todos, y el porcentaje, por cierto, este año, por eso yo pensé que las aguas se habían calmado, porque en enero tuve una reunión con Joel Espejel y con María Nelly, que es la subdirectora de la división de vinculación, extensión y vinculación, y yo sabiendo, con el conocimiento previo de que ellos, pues, ni al secretario ni a esta persona que es el secretario, la rectora, no voy a decir el nombre, quién me lo dijo, pero en que estuvo ahí, uh-huh, no querían que hubiera textos que fueran literarios, ¿no? Uh-huh. O que fueran que no tuvieran que ver, digamos, con académicos de la universidad. Y pues yo entiendo eso, es una línea de una nueva administración, ¿no? Entonces yo presenté solamente, hay tres libros que están pendientes desde el año pasado, que están contratos y todo. Pero Iván, todas las editoriales universitarias de este país tienen textos de grandes escritores o gente que está en ascenso, que no son por parte de la universidad. Sí, no son incluso académicos. La universidad nos exigía a nosotros, por ejemplo, que es lo ilógico, que publicáramos en otros editoriales universitarios. Y la Universidad de Sonora no quiere que publique gente que no es de la Universidad de Sonora. Entonces, ¿cómo está eso? Sí. O sea, no lo entiendes. Pero bueno, está bien, acataste la orden. Bueno, acataste la... Sí, solamente propuse cuatro libros, de los cuales dos eran coediciones que no iba a pagar la uni. Nada más iban a ser dos. Coediciones internacionales. Wow. Con universidades que por cierto ya me hablaron y me dijeron, oye, no queremos estar eso. Bueno, y otra cosa, Iván, estimado radio escuchas, cuando estamos hablando de libros de la Universidad de Sonora, no estamos hablando por falta de presupuesto, que más que quisieras tú, de los libros son impresos. La mayoría de estos libros son digitales. Es decir, el trabajo que hace el departamento de Iván de confección de libro, de corrección de estilo, un trabajo, por cierto, muy profesional que se realiza, me consta, muy detallado, muy cuidado. Pues ahí está el producto para, sí, subirlo a la plataforma. Es decir, no hay un costo adicional de la gran mayoría del catálogo de la Universidad de Sonora. Es decir, uh-huh, no se paga papel, no se, sí, pagan costos de impresión, porque no hay dinero para hacerlo. ¿Sí? Hay algo muy interesante aquí. Bueno, porque no se destina dinero para hacerlo, más bien, porque dinero sí hay. Uh-huh. Desde que comenzó esta administración de la doctora Dena Camarena, el fondo editorial no ha recibido un solo centavo. Wow. ¿No? Un solo centavo. Uh-huh. O sea, la ex rectora dejó un colchón aquí para el proyecto que ya estaba aprobado, ¿no? Claro. Dejó ese colchón, y de ese colchón se estuvieron pagando muchas cosas, viajes a la feria del libro, claro, los libros pendientes, no, todas estas cosas, pero esta nueva administración, es lo que no entiendo, a mí nunca me recibió la rectora, a mí nunca me recibió, y yo no me salté a lo decía ayer, a veces es más difícil, es más fácil ver al Papa. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, digo, sí, mucha, sí, gente la recibe, no, de, sí, una, sí, manera muy fácil, ¿no? Pero... en fin, bueno, sí, sí, o sea, con comunicación es una universidad, pues aparte es un lugar que yo, híjole, yo estudié maestría, doctorado ahí crecí, ahí eres vos 100%, ahí me desarrollé, pues, ¿no? Claro. Entonces es bien difícil como estar hablando, como en abstracto en contra de la Universidad de Sonora, porque no es en contra de la Universidad de Sonora, es el lugar que me es en contra de estas personas que se sienten virreyes, ¿no? Sí. Se sienten los dueños y utilizan ese poder de manera vertical y desde mi punto de vista, y discúlpeme, pero a mí se me hacen que se están pegando tiros en el pie. Tiros en el pie, por supuesto, ¿no? Porque esto lo pueden tomar ellos para ellos, pues. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? En la carta que te dieron, escueta carta que mal te dieron. Mal redactada, por cierto. Mal redactada, es cierto. Dice que por necesidades del área, de la Dirección de Vinculación y Extensión de la Universidad de Sonora, se hará una reestructuración, lo que da la supresión del puesto que ocupa. Se hizo, dice, no se hará. Se hizo, ajá. Es cierto, se hizo. Qué cosa elimina, que yo no supe nunca, ¿no? Se elimina el puesto, se elimina tu puesto. Sí, van a poner a alguien del mismo equipo, que me imagino que va a estar en una disyuntiva, porque pues ahí somos muy amigos todos. Seguramente van a poner a alguien ahí para que se encargue del área editorial. No sé si le van a dejar el nombre de fondo, no sé qué van a hacer con todos estos libros que ellos no quieren y que se están vendiendo en las editoriales a nivel nacional. No sé qué van a hacer con esos libros si no los quieren. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Los van a quemar? O sea, ¿qué va a pasar? Ya no van a volver a sacar en estas que están agarrando pues cierto pues prestigio, ¿no? Estas nuevas colecciones. ¿Qué va a pasar? Ya no van a sacar. No, eso sí no sé, ¿no? Sí, pero lo que sí sé es que alguien de ahí del equipo lo van a poner de encargado. Me imagino que esta persona pues aceptará o no. Sí. Claro. Y pues apostar como siempre se apuesta aquí, ¿no? A que no pasa nada, que yo la reacción que tengo en las redes no puedo ni contestarles todavía porque son... He visto muchas reacciones cientos, de apoyo, y eso, sí. Eso es... Y de toda la comunidad artística, cultural, más allá de la Universidad de Sonora. Sí. Creo que es muy importante. Y de la Universidad de Sonora, por supuesto. Uh-huh. Iván, pues nosotros vamos a estar muy atentos de tu caso. La verdad, creemos que la Universidad de Sonora debe cada vez más abrirse, transparentarse sus procedimientos y demás. Creemos que el déficit de atención a la cultura, la divulgación de la cultura, en el cual el aspecto editorial es muy importante, ¿no? Así como recuperar los espacios culturales, la habitualidad que teníamos en los años 80, 90, sí, de acudir a ver eventos a la Emiliana de Subeldía, música, jazz, obras de teatro, exposiciones de diferente índole, sí, regresen. Tú vas, pides para un evento cultural, eliminen a Subeldía. Sí. Y te dicen, sí, señor, no me acuerdo cuánto, como 80 mil o 100 mil pesos. Mm. O sea, cosas bien ilógicas, ¿no? Sí. Un evento gratuito, por ejemplo, si tú quieres hacer un festival de rock universitario, no tienes que pagar 80 mil pesos, aunque lo esté promoviendo la Escuela de Música del Unison. O quieres hacer un congreso sobre comunicación, pues tienes que pagar una lana por eso. Cosas, tenemos que recuperar la cultura, tenemos que la gente sienta propio la Universidad de Sonora para ir a ver, escuchar arte, ver exposiciones. Esas barreras que son los muros de la Universidad de Sonora, sí, se tienen que eliminar, ¿no? De alguna manera. Y lo que estaba haciendo Iván es romper esas barreras, romper, sí, esos muros, ir extramuros a presentar el trabajo literario, científico que realiza la Universidad de Sonora. Y pues sí, esto es mal visto, visto con recelo por aspectos de orden político. Creo que ya lo pasado, lo que no fue en tu año. ¿De celo? O sea, hay una cosa aquí de celo, de una falta de profesionalismo. Visceral. O sea, por lo menos. No. Y es increíble, la verdad, lo que estamos viendo. Y la señal también, una de tantas señales de que esto persistirá, de que estas administraciones desarrolladas ahí por egos, por políticas... Y además el que la Universidad de Sonora seguirá cerrada al resto de los sonorenses, al resto del país. ¿Qué es la política? Decía el politólogo estadounidense David Easton, la distribución autoritaria de valores en una sociedad, en una comunidad, en un país o en una universidad. ¿Qué es este tema de distribución autoritaria? Decirte, tú vales 5 pesos, trabajador universitario, porque barres. tú rectora vales $1,000,000 porque eres rectora. Tú, encargado de planeación, que eres el encargado de recortar y de alguna manera y ajustar los presupuestos, vales $200,000. Tú, deporte, fútbol americano, equipo de bus, tú no vales nada. Uh-huh. Es decir, promoción cultural, promoción deportiva, eso no importa. Tú, música, no importa, tú tampoco, no vales un peso. Incluso si quieres utilizar mi teatro, tienes que pagarme. Esa es la distribución autoritaria de valores, esa es la política. Tú vales tanto porque yo lo digo. ¿Quién dice que la cultura debe valer nada en la Universidad de Sonora? No vale nada para las administraciones tecnócratas que ha habido en los últimos tiempos. Y me refiero a todas, desde Marco Antonio Valencia a la fecha. Todas, todas, incluyendo la de Rita Plancarte, por supuesto, que hizo un buen trabajo editorial, pero hasta ahí lo dejaría. Todas. ¿Cuándo va a haber un giro? La democracia trajo un cambio sustancial. Los muchachos, ¿por quién votaron? Por una mercadóloga que hizo un buen trabajo de mercadotecnia en su campaña. Había propuestas de esta naturaleza. Digo, muy interesante cómo el supuesto regreso de la democracia a la Universidad de Sonora está trayendo formas muy autoritarias, pero legitimadas por el voto de los universitarios. Extraña manera como funcionó o funciona en contra de lo que se deseó todo este proceso y movimiento pro democratización de la Universidad de Sonora, pero democracia celeste, a quien le cueste. Así. Pues ahí está. Y mira, nos quedamos con esta preocupación, todo el apoyo para el trabajo de Iván, y nosotros le deseamos la mejor de las suertes y esperemos que recapacite la Universidad de Sonora sobre este tema. Creo que la comunidad cultural se debe unir en este caso, porque pues si tocan a alguien que está haciendo bien su trabajo en el ámbito cultural, pues pueden tocar a cualquiera de nosotros. Y ese es el punto fundamental sobre la cual se basa la solidaridad humana ante cualquier atropello. Y esto, la verdad, desde nuestro punto de vista, esperemos el de la Universidad de Sonora lo puede venir a plantear cuando quiera. Es un atropello. Pues ahí está, Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias, y qué bueno que existen estos espacios que los que no se puede respirar, ¿no? Sí, pues esperemos, si no, a lo mejor andamos en igualdad de circunstancias al rato, Iván. Espero que no. Esperemos que no. No, esperemos que no, y esperemos que nos sigamos viendo por allá en el campus. Nosotros vamos a la pausa de esta hora, son las 8:59 de la mañana, y más adelante, mira, pues más adelante tenemos a Imanol Castañeda, no estaba planeado, pero salió. Sí, al ratito. Y ya averiguaste bien lo de la inauguración de la librería, ¿no? Todavía no, están por responderme ahí los horarios y buenísima tiempos y demás. Buenísima la comunicación por ahí también del gobierno de Estado, ¿eh? Sí, están muy ocupados. Buenísima por ahí. Bueno, seguimos acá en Política Rock and Roll. Política y Rock and Roll Radio, la radio más global del cuadrante local, transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde el corazón geográfico de la ciudad, la colonia San Benito. Teléfono 6623-1040-94, WhatsApp 6624-759071. Búscanos en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Política y Rock and Roll Radio. Señal de Internet, a través de la plataforma Listen to My Radio. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Marciano Cantero, los señoritos verdes. Quiero mandar un saludo muy grande a los amigos de Politic y Rock and Roll. No cambie el día. Yo te vi. El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Educación Pública. Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo. tiene 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Política y Rock and Roll Noticias del día de hoy. Gracias a la gente que se comunica cada mañana. Sí, pues mucha gente coincidiendo sobre este tema de lo que está ocurriendo con el tema del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora. Pues sí, la verdad, muy importante la divulgación del quehacer universitario. Y pues, pues por acá, nosotros en lo que podemos ayudar lo hacemos, ¿no? Cuando hay eventos, cuando hay algún tipo de actividad de nuestra querida alma mater. Pero sí, deseamos mejores tiempos, incluso para los medios universitarios. Nos Totalmente. Gustaría tener una radio universidad con mayor vigor. Tenemos grandes ¿Sí? amistades por allá, pero sabemos obviamente las grandes carencias que hay por allá, haciendo radio, ¿no? Haciendo también la televisión, ya lo hemos dicho. Fíjate que la Universidad Sonora fue la primera que tuvo una concesión de televisión, antes que la UNAM. Claro. ¿A poco? Claro, la concesión de televisión de Canal 8 es de los años 60. Deberíamos tener un historial de 60 años de televisión universitaria. Debería ser el Canal 8 el canal universitario más antiguo en la historia de México y muy probable de los más antiguos de historia de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Sí? Wow. No. No. Wow. Sí, sí, sí, sí. Y que se esté dejando ahí... Es un historial. No, pues es que en esos 60 años, que muchos de nuestros escuchas han vivido todos estos 60 años, yo creo que recuerdan por facciones muy pequeñas de su vida alguna relación con el Canal 8 universitario. Sí. Qué sí, qué pena, mira. Es una pena. En algún momento tengo nociones en mi infancia de cómo se hablaba con mucho orgullo de la Universidad de Sonora, incluso por personas que nunca habían atravesado por la Universidad de Sonora. O sea, familia, amigos de mis padres hablaban de lo que surgía de repente desde ahí, desde ese espacio. 4 de diciembre de 1965. Si hubiera habido, si hubiera interés de rescatar la memoria, el 4 de diciembre del año pasado hubiera existido una gran celebración celebrando los 60 años del canal. ¿Nadie se acordó? No. No, pues no. En fin, bueno, luego hablaremos del tema de medios universitarios, pero es parte de lo mismo, ¿no? Sí. Es parte de esta idea de que hay que mover a todos y a todos por cuestiones de orden política, ¿no? Y también cuando llegan, mira, también es un reflejo de las personas que están pasando por la administración de la universidad. O sea, personas que no les interesa formar a futuro. ¿No? Quieren pasar. Es el paso. Son estos años que están ahí y listo. Nada que construya algo más allá de sus propias tiempos. Lo hemos visto. No hay una. La famosa visión de Estado ahí que se habla en el caso de los gobiernos. No, no hay rectores que sean rectores con una visión a largo plazo de la Universidad de Sonora. La verdad. Sí. Y yo, la verdad, el única o de las pocas cosas que yo le aplaudo a las administraciones neoliberales desde 1991 a la fecha, de la Universidad de Sonora, hablando de términos, desde Marco Antonio Valencia a la fecha, que prácticamente son diferentes momentos, es la reforestación del Unison. Sí. Creo que lo que podemos aplaudir, y sí, cierto, el sembrar arbolitos, y hubo una política de por ahí que hace que la Universidad de Sonora sea un pulmón, y esto creo que hay que reconocerlo. Pues sí. Pero pues bueno, sí. 9:07, ya tenemos nuestra primera entrevista, segunda entrevista de la mañana, Elsa. Así es, ayer en las calles de Hermosillo, así como las calles de varias ciudades, incluida la Ciudad de México, se vieron pobladas en diferente medida por maestros de la CENTE, quienes, como lo decías ya en al inicio de nuestra transmisión, iniciaron con los procesos para exigir cambios a la ley. La actividad ya forma parte del paro nacional de 72 horas convocado, y en Sonora y Hermosillo también se hicieron eventos, y está con nosotros Edna. No, Rafael Trujano. Rafael. Muy buenos días, bienvenido, Rafael. Hola, Rafael. Gracias, buenos días, Elsa, buenos días, mi amiga. Muy buenos días. Rafael, pues platícanos, pues tú, tenemos entendido, tú no eres miembro de la CENTE, eres de las organizaciones solidarias con Ayotzinapa, que han convocado a esta movilización, pero bueno, en apoyo a la CENTE. ¿Qué es lo que está pidiendo la CENTE? ¿Cuáles son las principales demandas, Rafael? Bueno, digamos, hay dos principales demandas. Una es la abrogación de la ley 2007 del ISSSTE, y la otra demanda importante es la abrogación de la reforma educativa que la CENTE ha denominado Peña AMLO. Por supuesto, también están pidiendo lo que todo trabajador hace, es una adecuada aumento salarial de 100%, según la localidad, pues tienen algunas demandas en algunas ocasiones de carácter más administrativo que de otro tipo, pero las dos básicas son las que mencioné inicialmente. Ajá. Ya, el día de ayer se reunieron, ¿cómo estuvo esta demostración del día de ayer? En mi opinión, humilde, no con mucha presencia, pero sí significativa políticamente, también de representación. Tuvimos presencia de sindicatos, presencia de colectivos. Fue un acto, en mi opinión, que dio constancia de que la CENTE no está sola, de que la CENTE en Sonora sigue vigente, que su presencia va a ser relevante. Todo movimiento, ustedes saben, de alguna manera tiene inicios de cierto empuje, y va caminando, va progresando y se va afianzando o tiende a terminar. Pero el tema de la CENTE es algo muy distinto, muy diferente. Se ha adaptado a las condiciones del tiempo, del momento, pero sus demandas centrales, esas van a seguir vigentes en tanto no se cumplan por quien sea quien gobierne, ¿no? Sí, aquí en Sonora, Rafael, pues a través de la historia, no solo la CENTE ha sido la que acá de alguna manera ha tratado de luchar en contra de la forma corporativa en el cual el gremio de maestros ha ido de la mano con el gobierno, y a través de la famosa CENTE, ¿no?, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo recuerdo incluso en los años finales 70, principios de los 80, cuando había un gran movimiento en contra de Carlos Conjitú Barrios, ¿no?, el cacique sindical que después lo sustituyó su liderazgo, Lester Gordillo. Existían los maestros democráticos, me acuerdo, ¿no? Era también una organización menos militante o menos de izquierda ideológicamente, como puede ser la CENTE, que data también de esos años, 79, sí, por ahí, principios de los 80, tengo entendido, cuando surgen estas iniciativas más en el sureste del país, en Sonora, por las características mismos eran organizaciones que traían un pliego petitorio más moderado, pero insistiendo en la democratización del gremio, ¿no? En reivindicaciones de orden salarial, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto es la presencia del CENTE en Sonora? Se hablan de unos 600 agremiados aproximadamente, ¿no? Para la CENTE. Para la CENTE, la coordinadora, ¿no? Yo ahí sí no te podría decir en cuanto a números. Retomo una declaración que hizo, ¿no? La representante de la CENTE, que es Zulema Lizárraga, y habla de unos 600, ¿no? A mí me parecen, bueno, pocos por la cantidad de profesores que hay en el estado, pero bueno, un número muy representativo de la realidad en Sonora, históricamente, cómo se ha movido el tema de la disidencia. Sí, fíjate que hay algo que destacar de lo que comentabas, sí. Y es que la CENTE, en efecto, solo es un frente, es una corriente sindical donde confluyen diferentes pensamientos, diferentes sectores del magisterio que no tienen de una manera uniforme el asumirse CENTE, sino CENTE. Digamos que en lugar de coordinadora le podríamos poner frente, claro. Y eso es la CENTE, ¿no? En Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, digamos que tienen como su propio nombre particular, pero al confluir en la lucha, asumen la coordinación nacional y como coordinadora nacional de trabajadores de la educación. Así que esa característica no se ha perdido, siguen, en algún punto se llaman bloque democrático, en otros se llaman asamblea de coordinación, coordinadora estatal, en fin, eso es algo que me parece muy interesante y qué bueno que lo mencionaras, porque sí, la CENTE no es algo uniforme, algo... Un solo color, ¿no? No, es una expresión plural muy interesante y que se conserven, que se mantengan así unidos con puntos muy concretos, dice mucho de la concordancia de pensamiento que tienen al respecto de algunas demandas centrales. En cuanto a Sonora, me parece que lo relevante... tú sabes que las diferentes autoridades en el país hacen su chamba, buscan de alguna manera desactivar movimientos y la desinformación hace que ciertos sectores tomen otros rumbos, tomen otras formas de tratar de conseguir los mismos propósitos y desactivar lo que es la propuesta de la coordinadora. Así que estas declaraciones que puede haber hecho Edna a mí me parecen muy importantes, sobre todo porque reflejarían la fuerza de la CENTE, pero hacia el sur de Sonora, que digamos que es el sector que aquí en el estado ha logrado mantener esa fisonomía, esa personalidad por parte del magisterio disidente. Pues bueno, Rafael, quien es parte de estas organizaciones solidarias y de apoyo a Ayotzinapa, ¿cómo se llama la coordinadora de apoyo a Ayotzinapa? En el caso de nosotros, asumimos el nombre de colectivo por Ayotzinapa. Colectivo, perdón. Porque igual también somos una confluencia de pensamientos. Claro, colectivo por Ayotzinapa. ¿No? Sí, claro, y me ha tocado estar en sus reuniones cubriendo algunos eventos, y muy diverso, y sobre todo con muchos jóvenes incorporando, ¿no? Que es muy interesante. Muy interesante. Sí. Rafael, te agradecemos por acá, y ya sabes, aquí estamos a tus órdenes. Gracias, igualmente gracias a ustedes por la cobertura, por dar seguimiento a este tema. El paro está en su tercer día. Sí. Me parece que es importante considerar que es como la salida, la emergencia más importante en este momento, luego del paro indefinido de mayo del 2025, y me parece que es muy importante considerar esto porque la CENTE, en mi opinión, supo retirarse en mayo estratégicamente, dijo que volvía, aquí está. Así que estamos solo, en mi opinión, estamos solo al principio de lo que la gente puede volver a protagonizar en el país y que no es particular interés de la gente, de los trabajadores al servicio de los servicios públicos, sino que compete a toda la clase trabajadora, tanto del sector privado como el oficial. Muy bien, Rafael. Gracias. Y bueno, reiteramos acá pues nuestra disposición a cualquier comunicación que venga por allá. Gracias. Un abrazo saludos, para ustedes. Saludos. Gracias. Saludos, hasta la próxima, cordiales. Rafael. Bueno, nuestra labor como radio comunitaria es darle voz a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Darle voz a los movimientos sociales. Como decía el pregunto, en una cucharada de nieve para quien identifique de qué película es esta canción. A ver. Bueno, se acabó el tiempo. Delta Force con Chuck Norris sí. y Lee Marvin. Sí, suena. Entrada así, de entrada de. ¿Te acuerdas las películas de acción que también hacían aquí en México, no? De los 80 similares acá. Pero sí, para, la hacían en. Yo creo que en un organito Casio que ahí metiendo una queja de ritmo. Bueno. Sí, no. No crean que nos convertimos en noticiero estadounidense. Y ahora, las noticias desde las 6 de la tarde. No, bueno, es que es Delta Force. Si usted no se acaba de sintonizar y no se ha enterado de la triste noticia, murió Chuck Norris. Entonces, sí. Por eso estamos poniendo esta canción de una de las, pues, de las muchas películas que estelarizó. Esta tuvo bastante éxito en Delta Force. Sí, ¿sabes? Van a resurgir seguramente estos memes que hace unos años fueron muy populares sobre el poderío, la invencibilidad. Ah, no, en tiempo Chuck de redes Norris. Sociales regresó Chuck Norris. Chuck del Norris, retiro. Sí, increíble la manera en la que se popularizó. Seguramente sí. con su muerte resurgen, ¿no?, todos estos memes. Sí, imágenes. Sí, de la misma manera como... el hoy muy cuestionado Julio Iglesias también de agradecer regreso a la vida, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Totalmente. Ya veremos este Julio, a ver si lo vuelve. Sí, porque decía que no les agradaba, dice que lo contrario, que no, buena pues, onda de que lo tuviera en su memoria. Bueno, murió Chuck Norris, murió hace pues unas horas, se dio a conocer la noticia. Fue hospitalizado en Hawái después de sufrir una emergencia médica. Murió, pues se dio a conocer hoy la noticia que es 20, ¿no? Es 20, pero sí. La fecha de fallecimiento es 19 de mayo. Bueno, también es hora del Pacífico, ¿no? Se anunció la muerte en Instagram al día siguiente, ¿no? Sí, al día siguiente se sucede mucho, está sucediendo mucho esto, sí. ¿No? De la secrecía, ¿no? De los familiares y dar a conocer... Después del duelo, todo esto, porque tienes que a veces que enfrentar los medios, ¿no? Sí. Hacer gestiones de diferente índole, tiene mucha presión cuando es un personaje, ¿no? Como Chuck Norris, ¿no? Uh-huh. Y sí, y era republicano Chuck Norris, pues era absolutamente, no solamente el personaje. Hizo varios actos de políticos con George Bush, me acuerdo. Antes yo creo que también con su papá, con George Bush Sr., ¿no? Tiene una amistad con los Bush. Recientemente con el candidato Mike Huckabee, conservador, cristiano conservador Mike Huckabee, que también aspiró a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. De hecho, él está apoyando a Mike Huckabee. Yeah. Chuck Norris. Y pues y él entró a la teoría de la conspiración también, Chuck Norris. Fue de los que le dio mucho impulso a esta teoría conspiratoria de Barack Obama, de que no era norteamericano, que era musulmán y todas estas cuestiones. Él Sí, o sea, lo estuvo auspiciando esta idea. Así es que sí, medio sí. En lo político, pues consecuente con la figura que hacía a veces en televisión, ¿no? Por más extrañable que para muchos sea, obviamente un actor muy competente en las artes marciales, en el cine de acción, sin duda alguna, ¿no? Sí. Pero sí, lo que representaban sus películas, pues era justamente la parte fundamental sobre la cual está consolidado el votante republicano conservador norteamericano, estadounidense, ¿no? Sí. O sea, cae el anillo, como anillo al dedo, ¿no? En esta idea del cine plasmado de la Norteamérica, de la posguerra, ¿no? Todavía de la Guerra Fría que le toca a John Norris, o de esta idea del hombre poderoso que lo puede todo y que puede desafiar al terrorismo internacional, a los malos internacionales defendiendo los valores de los Estados Unidos. Pero bueno, gran arte marcialista, como decíamos, un gran actor de acción. Carlos Ray Norris murió ayer, anoche, en Hawái, a la edad de 86 años de edad. Pues ahí está Chuck Norris, que descanse en poder o algo así se dice. Y bueno, quien ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica, pero además muy cercano en proximidad geográfica, es Imanol Canellada. Ah, mira. Que se encuentra en estos momentos. ¿Dónde está? ¿Aquí en esquina? En la Bicentenario se encuentra. Estás en la Bicentenario, mira. Hola, Imanol, mira, buenos días. No tan cerca como la esquina, pero bastante cerca. Estoy aquí en la Bicentenario, en efecto. Sí, vamos a punto de empezar a las 10. Vamos a repartir la colección 25 para el 25 a un montón de jóvenes que están aquí convocados a través del programa de Nidos de Lectura. Qué bien. Okay. Así que bueno, estamos ahí. Excelente, qué bueno, me da mucho gusto. Y pues pues si andan por ahí, son jóvenes, a lo mejor les toca un libro por ahí. Sí. ¿Son jóvenes de escuelas preparatorias, secundarias? La colección es más, es 15 a 30 años, 15. Está pensada más o menos en ese rango de edad. Claro, sí, entonces son más escuelas preparatorias. O sea, el programa Nidos de Lectura sí abarca todos los niveles educativos, ¿no? Okay. La verdad es un trabajo estupendo, sorprendente el que está haciendo la gente de Nidos de Lectura, encabezados por Alicia. Impresionante la cantidad de comunidades lectoras que han fundado en las escuelas a través de este programa. Sí. Pero esta colección sí está muy enfocada a jóvenes preparatorianos, estudiantes de la universidad. De hecho, de aquí nos vamos a la pedagógica, a la UPN. Ah, mira. Para entregar también libros de la colección a los normalistas y las normalistas. Entonces, bueno, ese es más o menos el rango. Sí. ¿A qué hora es el evento en la universidad pedagógica? A las 12, creo. 12. Terminando de aquí, creo que a las 12 vamos a estar ahí repartiendo también y dando una charla sobre la lectura y eso. Ahí vamos a estar, sí. Ok. Sí. Y Manuel, sácanos una duda. ¿Ayer fue la inauguración de la librería del Fondo en la Sociedad o es hoy? Sí. No, hay una poca confusión. Ayer se anunció el proyecto, el proyecto todavía no está listo, apenas se va a empezar. Es un proyecto muy bonito, muy grande, va a ser una librería del Fondo muy grande con cafetería y todo, replicando los modelos que hay en la Ciudad de México, tipo la Rosario Castellanos qué bien. La Octavio Paz, esa es la idea. Pero no, todavía no está, no hay una, es un proyecto, es diseño y ayer lo que se hizo fue, se anunció y hubo una confusión porque pareció que anunciaba la inauguración de la librería, pero no, todavía no. Va a estar como en un año, una cosa así estará listo. Se anunció el proyecto como tal. Y aquí lo leímos como tal, lo publicó El Sol de Hermosillo, lo publicó, me parece, Ciel Imparcial. Sí, es que más o menos, así es como lo estaba declarando el gobernador. A mí me extrañaba, Imanol, y lo dije temprano, dijo, qué raro porque está anunciando una inauguración con una maqueta, ¿no? Yo creo que, hubo como confusión a la hora de transmitir el mensaje. Me parece que hubo como eso. Porque incluso también mencionó que iba a estar Paco Taibo, cosa que no. Mandamos a corresponsal que nos No se reportó ya, yo creo que pues no encontró nada. Dije, me cabulearon aquí. No, pues bueno, qué bueno que lo dices, la verdad. Y una disculpa, a ver si alguien fue para allá. Pero la verdad lo leímos de... Estoy seguro del sol de Hermosillo. Buscaremos la nota y debe estar por ahí todavía. Y pues, no, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no, sí se comentó que había habido confusión. Yo, ayer que estábamos en Obregón, estuvimos en Obregón inaugurando... Creo que igual ahí pudo ser la confusión. Ayer en Obregón se inauguró oficialmente la librería del fondo Teresita Urrea, en Obregón. Okay. Esa sí se inauguró, que de hecho quedó muy bonita. Qué bueno. Está muy padre. Ya, qué bien. Y está muy padre, tiene un acervo, el catálogo pleno del fondo está ahí, más los catálogos de otras de otros sellos editoriales. Los libreros súper entusiastas, me encantó. Son tres chavos que están así bien prendidos, súper capacitados. La verdad, y además se inauguró ayer oficialmente, pero ya tiene un mes trabajando la librería y está reportando muy buen movimiento. No, o sea, los obragonenses están emocionados y respondieron muy bien desde que se abrieron las puertas. Entonces igual ahí hubo confusión. Tienen hambre de lectura, pues. Esa sí se inauguró oficialmente y de hecho ayer estuvo el gobernador inaugurando la librería y luego haciendo una entrega. Anillos de lectura de Obregón, de la colección 25 por 25, estuvimos ahí acompañando, ¿no? Porque pues yo vine en representación del fondo, porque bueno, Taibo no tenía chance de venir para acá esta vez, y pues me enviaron a mí en su lugar. Entonces, bueno. Oye, Imanol, no, pues qué buena onda. No sabes si hay una fecha ahí tentativa para que se abra la librería. No, se habla de un año más o menos, o sea, un mes arriba, un mes abajo, pero más o menos se habla de un año. Qué bien. Porque hay que hacer mucho trabajo, que hacer mucho trabajo de estructuración y de cambios porque el espacio entiendo que no está adecuado y es mucho trabajo y lo que se presentó fue eso, fue el diseño de lo que va a ser la librería y yo tengo mis dudas del lugar, aquí entre nos, que nada más ustedes me están escuchando. Sí, sí. Creo que no es el mejor lugar, qué pasa. Por la distancia. Se va a tener que hacer mucho trabajo para que la gente para vaya. Para que la gente vaya. Nosotros sabemos que la Sauceda es un lugar al que vas, no es un lugar de paso, no es un lugar de, bueno, salgo del trabajo y paso por la librería a comprar un libro, pues no. Porque la Sauceda pues queda un poco a desmano. Y los fines de semana puede que haya mucho movimiento, entre semana no. Pero bueno, la apuesta entiendo que es crear eso, cafetería, que sea un espacio cultural, que haya actividades para de alguna manera estar, que la gente vaya, ¿no? Sí. Ojalá y la apuesta salga, porque sí siento que está un poco a desmano, esperemos que con mucho trabajo pues la gente responda, ¿no? Porque sí, la verdad es que la librería va a estar preciosa y el espacio va a ser increíble, ¿no? Oye, Imanol, y por último, ¿esto implicaría que la librería del Fonca, o cómo se dice, la que está en el centro? No, de Educal. Educal, perdón. Educal es el nombre. ¿Desaparecería y se concentraría en aquella o podrían coexistir las dos? La verdad es que está por verse. Por fin se logró... ya en términos jurídicos administrativos la fusión Fondo Educal, que había sido muy problemática, no fue fácil, o sea, en términos operativos ya era lo mismo prácticamente. Ajá. En términos jurídicos administrativos había una serie de trabas, fue un proceso largo. Por fin se concretó y entonces lo que viene ahorita es una evaluación porque hay en muchos lugares se está dobleteando, en Hermosillo se va a dobletear porque está Educal y va a haber una del fondo. Sí. Y pasa igual en otras capitales de estado donde, por ejemplo, Aguascalientes tiene Educal y tiene librería del fondo. Pero, y así hay varios lugares. Entonces se va a hacer una evaluación en donde sí es viable que haya dos librerías y se mantengan los dos espacios porque funcionan, porque hay demanda, y en donde de plano, si no la hay, se va a decidir que quede una nada más, porque no tiene caso. Okay. O sea, porque implica también un gasto, una carga económica muy grande tener una librería, por ejemplo, o sea, en un lugar tener dos librerías y que no haya suficiente demanda, porque entonces es trabajar en números rojos, broncón. Sí. No. Claro. Entonces, bueno, se va a hacer una evaluación real a fondo que va a despertar muchas críticas y muchos cuestionamientos, yo lo sé, pero es que, la verdad, hay lugares donde tener dos librerías es no alcanza, la gente no... Claro. No, pues además hay una competencia muy fuerte ahorita con los Amazon y los Buscalibre y todo esto. Claro. La gente de pronto desde su casa pide el libro y ya está. Ir a la librería, de pronto hay mucha gente que no va a las librerías. Igual está leyendo, igual está consumiendo libros, pero no a través de las librerías tradicionales, del espacio como tal. Entonces hay que... Se va a hacer un análisis a fondo para ver dónde y qué... Y en el caso de Hermosillo habrá que ver. Yo sé que la librería Ducal de Hermosillo no va mal. Es una librería que presenta buenos números, en el que hay movimiento, donde hay una cierta, pero sí va bien. Entonces, bueno, habrá que hacer una evaluación de cuáles sí y cuáles no, ¿no? Pero todavía falta mucho, porque apenas está en el proceso. Sí, sobre todo por lo que comentas, ¿no? O sea, creo que la de Ducal cumple una función, está en el centro, la de esta librería, a lo mejor funciona bien la cafetería y funciona mucho mejor. Mira, lo que pasa con la Ducal es fin de semana es medio complicado, ¿no? Por ahí a veces acceder, tienen horarios medio burocráticos, porque así es, así estaba desde antes, ¿no? La estructura, ¿no? Tienen poco personal. Entonces creo que la sociedad va a ser más de fin de semana, ¿no? Abierto, me parece, por el tema de la cafetería. Y a lo mejor la Ducal, pues la gente que entre semana necesita un libro y no vaya hasta allá, ¿no? Puede ser que funcione. Pero pues, se verán, como tú bien comentas, ¿no? Sí, hay que ver cómo, de momento, pues la Ducal va a seguir, porque pues es la única que está en Hermosillo, todavía falta. Saludos. Y ya que se abra la de la Sauceda, pues habrá que dejar que pase un tiempo y habrá que hacer la evaluación correspondiente. Sí. La idea sería, o sea, cuantas más librerías haya en una ciudad, mejor, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una ciudad cuya vida cultural es muy sana y muy optimista. Pero también hay que ser realistas porque pues al final las librerías tienen que vender libros, porque si no se convierten en un lastre en términos de presupuesto muy cabrón. Por supuesto. Entonces, y eso también hay que ser realista, ¿no? O sea, el presupuesto es el que es y alcanza lo que alcanza. Entonces, ya sabemos que lo presupuesto. Ojalá si la ciudad dé para dos librerías del Fondo Ducal, más las que ya hay comerciales, y que, porque ojalá, es una ciudad hermosa, es impresionante la velocidad que crece, y también es impresionante el trabajo que se está haciendo de fomento a la lectura, a través de los nidos, etcétera. Entonces, creo que sí, a la librería de la franquicia amarillita, parece que le va bastante bien aquí, según lo que me comentan. Sí. ¿A la librería cuál? Perdón, no te escuché. A la Gandhi. Aquí en Hermosillo. Hasta donde yo sé, le va muy bien. Sí. La Porrúa no tanto. Le apostaron a un lugar que yo creo que... Pero Gandhi le va muy bien. Aparte, Gandhi tiene una estrategia como cadena, la verdad es que hay que reconocer que la ha hecho muy bien, ¿no? A mí me parece que es muy voraz y que de pronto Gandhi está eliminando las librerías... Chiquitas. Pues chiquitas, ¿no? Particulares. Cada vez es más difícil en una ciudad, por ejemplo, como Hermosillo, como cualquiera, porque Gandhi sí tiene un prestigio impresionante, hay que reconocerlo. Sí, ¿no? Por ejemplo, la Gandhi en Aguascalientes también era una librería grande y tenía muchísima demanda, muchísimo movimiento también, ¿no? Y en general en todo el país. El otro día anduve por Nogales y me llamó la atención, porque casi no hay librerías en Nogales prácticamente, y llegué a un centrito comercial cerca del consulado, y en medio del centro comercial, esas estrategias que hace Gandhi, como de poner unos stands, ¿no? Como kiosquitos. Uh-huh. Y con libros casi siempre de alta venta, ¿no? De bestsellers y demás. Pero le pregunté a la chica, porque llamaba la atención, ¿cómo está el rollo de la lectura en Nogales? Me dice que les había ido estupendamente bien, ¿no? Y eso te refleja el hambre que hay en Obregón de libros. Creo que ahí había una franquicia esta que hay mucho por allá por Jalisco, ¿no? De librerías. Gombil. Esa, ¿no? Sí. Es una franquicia. Sí, no sé si sigue. También es de las fuertes, nomás que sí tiene, es más regional, Gandhi está en todas partes. Sí. Y fíjate, es una lástima porque en Nogales había una Educal. Lo que pasa es que tomaron la decisión de cambiarla de lugar. Uh-huh. No Educal, porque eso no depende de Educal, depende de quien acoge la librería, ¿no? Porque el esquema es ese, ¿no? O sea, un municipio, o sea, el gobierno del estado pone el lugar, el local, ¿no? Y pone pone el espacio, ¿no? Y Educal ya pone los libros y pone a los libreros, etcétera. Y cometieron el error de cambiarla y de mandarla a un museo. pero las librerías dentro de los museos no funcionan. Mm. Es un error. O sea, las librerías tienen que tener su propia vida, su propio espacio, tienen que estar abiertas, tienen que estar en un lugar de paso, en un lugar donde de fácil acceso, que la gente quiera que pase por ahí, que la gente, eso, lo que digo, salgo de trabajar y en un momento paso por la librería a ver qué, porque quiero llevarme tal libro, o bueno, fui al banco a hacer no sé qué y ya paso por la librería. Tiene que ser un espacio así. La metieron en un museo y la mataron. Es una lástima porque mataron la librería, pero fue un error de cambiarla de lugar. Estaba en un lugar más o menos de movimiento, creo que era la Casa de la Cultura, pero estaba abierta al público, estaba como más accesible, y la mandaron a un museo y la mataron, ¿no? Y una lástima porque la gente queda claro que sí quiere librería la gente. Totalmente, Imanol. Y fíjate, y hablando de eso y de la necesidad que tenemos de los libros y los espacios y los lugares además que generan esta oportunidad, pues la Universidad de Sonora se acaba de quedar sin un exponente, sin una persona dedicada a todo este trabajo. ¿Coordinador editorial? El coordinador editorial del fondo del fondo editorial de la Universidad de Sonora. Lo despidieron a Iván Ballesteros. No sabemos si ya habías te habías topado con la noticia, con esta información, pero así. Por supuesto. O sea, de hecho, fui de los primeros en poner el comentario cuando compartió en Instagram. Fui de los primeros en comentar lo estúpidos e imbéciles que son a la Unison. Yo estoy muy indignado porque lo que estaba haciendo Iván Ballesteros al frente de del fondo editorial, de la coordinación editorial, no recuerdo exactamente cómo se llame. Era algo extraordinario, estaba poniendo a la Unison en el mapa. Acabamos de acordar una coedición del fondo con la Unison, un libro de Gogol, Capote. Acabamos de hacerlo, o sea, ¿qué te digo? 2 semanas antes de esto, tuvimos una reunión vía Zoom con Iván y la gente y el gerente editorial del fondo y yo para ajustar un poco los temas de la coedición. Es decir, la Unison iba a coeditar con el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica coedita con la UNAM, coedita con el Colegio de México. O sea, la Unison iba a estar ahí en esas ligas, gracias a Iván Ballesteros. Es estúpido, son grillas pendejas, son idioteces de la Unison, no aprende. De verdad, yo estoy muy molesto, estoy muy enojado. No es posible que ese departamento estuvo años enterrado, nada más publicando los trabajos académicos que no tienen ninguna repercusión, ningún impacto, que tienen que publicar para que sostengan sus malditos SNI, que es el único que se dedican a sostener el SNI. Como sea, no importa, produciendo basura académica, que se está produciendo muchísima basura académica por este sistema pendejo del SNI, y estaba enterrado. Llega Iván Ballesteros y pone en el mapa la Unison. Pero además a través de algo muy prestigioso, de construir un catálogo literario de enorme calidad, libros diseñados de enorme calidad. Introducen esos libros en el Fondo de Cultura Económica. Se vendían los libros de la Unison en todas las librerías del fondo y le iban muy bien. Le iban muy bien, o sea, lo puedo decir yo, no me lo estoy inventando. Y a mí me consta que le iban muy bien, vendían muy bien los libros porque Iván consiguió un catálogo muy interesante, consiguió autores y autoras muy interesantes y además el objeto que producía eran muy atractivos. Tenía una personalidad como editorial. La verdad, es una tristeza que la Unison esté tumbando un proyecto que está poniendo a la universidad en el mapa nacional en términos editoriales y que estaba llamando muchísimo la atención de muchos sectores. Es una tristeza. Demuestra una vez más que la Unison lo único que le interesa es grillar, es el poder por el poder, y realmente la universidad, todo este grupo de personas que están ahí, no les interesa en absoluto ni los estudiantes, ni la universidad, nada. Lo único que quieren es brillar y conservar el poder, estar ahí, tener copado todos los sitios. Es absurdo si son represalias por Rita Plancarte, si están limpiando todo lo que huela a la anterior rectoría. No lo sé, es una vergüenza. Lo que está haciendo la Unison es vergonzoso, la convierte en una escuelita patética, donde lo único que hacen es invertir en putos estacionamientos, porque es lo único que han hecho durante años. Por favor. Emanuel, pues perdón. Así, no, pues bien merecido. Hay mucho enojo en la comunidad universitaria, entendible. De hecho, nos mandan por acá un texto, Teresa Padrón, que acaba de publicar sobre el tema de Iván, dice que está escuchando, manda saludos, ahorita lo leemos por ahí, Tere, sobre el tema de las librerías, dice, hay dos buenas librerías en Ciudad Obregón, a libros y más, y se suma Teresa Urrea, dice, bien por la ciudad y por el fondo, nos escriben por acá, y nos preguntan por acá, buen día, ¿cómo ve a Hermosillo, Manuel, y si ya pasaste por el paso desnivel? ¿Si ya pasé por dónde? Por el paso desnivel. No he pasado. Cada vez que vengo a Hermosillo me siento en casa, mi corazoncito se pone muy feliz y muy contento. Ajá. Ahorita ando de pisa y corre, la verdad, ha sido muy rápido. Sí, te entendemos. Pero la verdad es en cuanto llego a esta tierra, me emociono mucho, la siento muy mía, me siento muy de aquí, veo a la gente, aunque sea 10 minutos nada más saludarnos, pero me emociona mucho. Yo estoy muy feliz y por lo mismo me duele que pasen estas cosas. Claro, o sea, que no se reconozca el trabajo de gente chingona que hay en esta tierra, que está haciendo cosas muy chingonas en muchos aspectos, y que haya gente mezquina y timorata y despreciable. Cerrando, digo, porque los resultados están ahí, no es porque sea mi amigo, Iván Ballesteros es mi amigo y lo conozco desde hace 20 años, es mi amigo, pero no estoy hablando desde ahí, estoy hablando de un trabajo que en muy poco tiempo se volvió muy destacado. O sea, es que el impacto que logró Iván en muy poco tiempo con su trabajo editorial es notable, y tumbarlo es claro. Una tristeza, me da mucha tristeza que pasen estas cosas en un lugar que quiero mucho, como Hermosillo, como Sonora. A lo mejor no tuviste oportunidad de escuchar, pero sí estuvo Iván temprano aquí con nosotros, estuvimos platicando con él, y se ha sumado mucho la solidaridad. Estoy leyendo ahorita, viendo el texto en Crónica Sonora de Tere Padrón, igual en apoyo a Iván, y así me parece que van a surgir muchísimas manifestaciones. Oye, está a punto de terminar, está a punto de iniciar el evento, y te dejamos. Sí, ya me tengo que despedir. Manol, gran gusto que estés por acá, y échate una vuelta por el paso de nivel. Bueno, claro, ahí nos vemos. Si tengo tiempo, lo voy a hacer. Hasta luego. Un abrazote grande. Hasta luego. Qué gustazo. Oh, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bueno, y Manuel Canella de acá. La nueva atracción. Sí, yo creo que cree que nos estamos refiriendo al de aquí, ¿no? El que se dañó el tráiler este que no ocupó. Al del W. No, hay otro. Es el del Solidaridad. El nuevecito de paquete. El que nos hizo famosos a nivel nacional. Bueno, saludos a toda la gente que nos escribe. Sí, apoyo. Hay bastante apoyo acá a Iván. Y Tere Padrón, nuestra amiga y colaboradora de esta radio. Habitualmente, Tere, bueno, está a veces en programas de Rubén, de invitada. El 8 de marzo estuvo por acá, el Día de la Mujer, presentando la parte de la música, el rock hecho por mujeres. Y es una especialista en letras, y particularmente en letras inglesas, me parece que es la especialidad de Tere. Y escribe lo siguiente, también ha sido editora, y dice lo siguiente sobre el tema de Ballesteros. Durante casi 3 años, hace más de 25, me dediqué junto a mi esposo a la edición de libros. Es un trabajo meticuloso, arduo, demandante, pero hermoso y gratificante, sobre todo cuando uno tiene por fin en sus manos el producto terminado. Es como acariciar la gloria, dice. El proceso de selección de la tipografía, la corrección de estilo, la formación de planas, la elección de la portada, hasta el tipo de papel de interiores y cubiertas, para finalmente, en aquella época al menos, llevar los originales mecánicos a la imprenta, y si a uno se le permitía contemplar los primeros pasos del proceso de impresión. Escribe más adelante, voy a saltarme algunos párrafos. Para ser buen editor se debe ser un gran lector, pues es indispensable tener buen gusto y capacidad crítica para apreciar la buena literatura y así poder seleccionar lo que es digno de publicarse. Además, se debe considerar al libro como objeto valioso, no solo por su contenido, sino como algo hermoso, suave al tacto, agradable a la vista, placentero al olfato. Es decir, los libros se deben disfrutar con todos los sentidos, incluso el crujir de las páginas al ir avanzando en la lectura. Es música para los oídos de quienes amamos los libros. Iván Ballesteros Rojo escribe en Crónica Sonora Tere Padrón, estuvo hasta hace 2 días al frente del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, mismo que fue creado a iniciativa suya hace un poco de más de 2 años y que en breve tiempo ha crecido exponencialmente, no solo en cantidad, 5 colecciones propias con una edición impecable, bellamente ilustradas, pulcramente encuadernadas, sino en calidad, pues pasó de ser una editorial interna, se llamaba Departamento de Producción Editorial, aunque en realidad no producía, dice Tere, casi nada, que imprimía básicamente folletos, revistas académicas, etcétera, ¿no? Y más adelante dice, habla de las de la proyección que ha tenido el fondo, de las alianzas con casas editoriales importantes y con instituciones como la UNAM, como el fondo, que ya lo refirió Imanol, como la Universidad de Texas, como la Universidad de Copenhague, como las mismas librerías Gandhi, ¿no? En su distribución. Y pues habla del trabajo de Iván y al final dice lo siguiente: todos los que tenemos la fortuna de conocerlo, lo estimamos y lo admiramos, y justo por eso levantamos la voz, dice Teresa, para protestar por una decisión injustificada y absurda que echa por tierra una labor no solo loable, sino me atrevería a decir monumental, que ha puesto el nombre de la Unison muy en alto y que ha contribuido con ello hacer honor al lema de su himno: del que trabaja es la virtud, del que trabaja es el honor. Iván ha trabajado con el corazón y el alma por su querida universidad. Ahora le toca a ella ser congruente con sus principios y restituir en su puesto a Iván. Es lo justo y lo correcto. Lo firma Teresa Padrón Benavides, estudiante de la Escuela de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora. Está en Crónica Sonora, por ahí, quien lo quiera consultar, la tremenda revista cultural que dirige nuestro buen amigo y exalumno Benjamín Alonso Rascón, ¿no? Sí, pues muy buen texto. Es mucho, es más largo que lo que les leí. Sí. Agarré unas partes solamente. Lo puede consultar completo. Vámonos a una identificación. Son las 9:49 de la mañana acá en Política y Rock and Roll. O nos vamos con algo de música, ¿no? Mejor. Vamos con música, vamos, ¿cómo no? Con algo de música. ¿Qué tenemos hoy en las efemérides del Política y Rock and Roll? Algunos cumpleaños. Fíjate que un día como hoy, del 69, un 20 de marzo, mira, muy románticos y primaverales. A ver. Se casaron una de las parejas más cursis en la historia de la música. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? La más cursi de todas. La más cursi de todas. No, se mentira, soy más cursi. En la música. John Lennon y Yoko Ono. No son cursi. Yo estaba pensando Lucerito y Mijares. Pues son cursis también, cursilones. Pues sí, son, es cierto, sí son bastante sí, son, cursis. Tienes toda la razón. Bueno, un día como hoy, 64, no sé, hay criterio que hay por ahí. ¿Hay más cursis? Sí. Pimpinela sí. Eran hermanos, ¿eh? No cuenta. No cuenta. Cierto, cada vez que recuerdo esa realidad. No cuenta. No, ni Marco Antonio Solís con la muchacha esta que cantaba ranchero. No, tampoco cuenta. Eso tampoco cuenta. Nada romántico. Bueno, un día como hoy también nació una de las grandes cantantes de la música, pues del New Folk, Tracy Chapman. Ah, ¿cómo no? Uf. Tracy Chapman, ¿qué gran disco sacó en 1988 este amarillito, el Tracy Chapman? Creo que no volvió a los niveles de calidad, sacó algunos discos muy buenos después, pero el primer disco fue genial, ¿no? Se apagó de alguna manera la estrella de Tracy Chapman como gran estrella, siguió cantando, siguió haciendo discos, sigue teniendo una gran voz y una gran personalidad, pero sí, algo pasó. También un día como hoy sucedió algo sumamente trágico en la vida de Eric Clapton. Un día como hoy murió su hijo Connor. Recordarás este episodio, 1991. Yeah. Este chico que cayó por una ventana en su apartamento. Trajiquísimo, sí. Sí, en un piso número 53, en un edificio de Nueva York. Creo que el niño pues pensó que estaba

Bueno, escuchamos al gran Kenny Rogers. Hoy se está cumpliendo aniversario luctuoso de el gran músico de country. ¿Cómo pegó esta canción por allá? Que sería 79 aproximadamente. Probablemente circuló mucho en Radio 14, ¿no? Que era la que programaba música internacional. Cuando se vino, ahorita le comentaba a Elsa, que pues, por supuesto, por su edad no le tocó esa época de moda el country acá en Sonora, ¿no? Sobre todo tras la película esta del Urban Cowboy de Travolta. De Juan Travolta. John Travolta, sí, Urban Cowboy, que traía buena música. Venía Charles Daniels Band, venía muchos grupos, pero sí, una moda de country que por ahí, principios de los años 80, por ahí más o menos. En fin, 9:57, le decíamos temprano que la presidenta Claudia Sheinbaum está pidiendo al PT apoyo para el plan B de la reforma electoral, y es que pues no todos se ponen de acuerdo en el PT. ¿Sí? Hay voces que no están de acuerdo. Por ejemplo, Reginaldo Martínez ha hecho señalamientos a esta propuesta. Hay otra senadora, Giovanna Bañuelos, que también están cuestionando todo esto. Sí. Y hay que recordar que el plan A no fue respaldado ni por el PT ni por el Verde. Y sobre el plan B, parece que el Verde es... si está de acuerdo, pero sí. Todavía no ha dicho que sí, ¿no? Sí, y mira, estas ambigüedades que vemos del plan B, híjole, qué dañinos son para la presidenta también, que al momento de presentarlos, lo presenta pues muy confiada en que no habrá trompezones ya, que pasa, el plan B ya cumple con los requerimientos, las negociaciones que se habían hecho en relación al primer documento, pero pues vemos que se sigue atorando. Mira, de todas maneras, creo que lo que comentaba la semana pasada que vine invitado, creo que la presidenta sigue siendo fortalecida este proceso, o sea, ¿me entiendes? Porque ella sale como la buena en la película, la que quiere acabar con los privilegios de los partidos salen como los que no quieren acabar con sus privilegios, ¿no? Un poco como eso, pero ya hubo una corrección. Sí. Es que sí es así, pero ya hubo una corrección que dejó afuera mucho de este planteamiento. Pues el plan B del que estamos comentando, ¿no? Sí. Sí, pero que lo siguen proyectando como si fuera, obviamente, también, pues no obviamente la reforma que se plantearon inicialmente, pero un avance importante en los rubros que hay preocupación ciudadana, financiamiento, dineros y demás. Entonces, digo, creo que la presidenta en ese estilo floja, pues sale más fortalecida que debilitada por la falta de operación, ¿no? Política. Que no ha logrado amarrar, obviamente, los acuerdos con todo esto. Y a ver si no empiezan a gritar, Adán Augusto, ¿dónde estás? Te necesitamos. Ricardito. Siempre sí. Sí, los no queremos. No teníamos nada contra ti. Había mucha presión. Lo siento. Regresa. Regresa. Vuelve a amenazar a la bancada y... Sí. Vuelve a tus prácticas mafiosillas. Sí, te necesitamos. Sí, pues el fin justifica los medios, ¿no? Sí, bueno, pues bueno, ahí. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de El Mayo Zambada, pues no tiene orden de aprehensión ni en México ni en los Estados Unidos. De una conferencia presa en Quintana Roo, dijo que, pues habló de varios temas, pero se había especulado mucho sobre la hija de... ¿Por qué la detuvieron entonces? Pues la detuvieron el día de ayer. Dice al final que de se nuestra revisó, emisión. Sí, sí. Dice que se revisó si Mónica del Rosario contaba con orden de aprehensión en México o en los Estados Unidos. Dice, verificar si tiene un mandamiento judicial aquí en México. Estados Unidos no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. A ver, ¿cómo está esto? Pues dicen que no, que corroboraron, que no tenía orden de aprehensión, para eso lo detuvieron. Sí, o sea... no tiene una... Te vamos a detener, pero ¿tienes orden de aprehensión? No. O sea, hubo un operativo de la Secretaría de Marina... Para verificar si tenía algún tema en un legal. Inmueble, detuvieron a 11 personas, entre ellas a ella, la hija de Ismael El Mayo Zambada. Y pues se revisó, se revisaron las placas y resulta que, pues sí, no tiene orden de aprehensión. Fue liberada. Sí, curioso. Pues curioso. Digo, estaba en un inmueble. No pienses mal, identificado tiene muy buenos abogados. Tiene abogados muy eficientes. Sí, sí, pues ahí está, ahí está. Bueno. Se intervino este inmueble ligado a los Mayos, se detiene esta mujer y fue liberada inmediatamente. Sí, mira, Sheinbaum está pidiendo transparencia a la presidenta tras reserva de información sobre los vehículos de la corte, mira. Y es que dio a conocer el periódico El Universal que hay una reserva por 5 años sobre la información relacionada con 151 vehículos del máximo tribunal. Y es que El Universal sacó, publicó que el máximo tribunal, la Suprema Corte, pues está ocultando el costo de sus autos, ¿no? Entonces argumenta que dar a conocer el modelo, el costo de las unidades pone en riesgo a los titulares de la Suprema Corte. Por favor, como si la delincuencia organizada no supiera cuánto le cuesta su Mercedes-Benz. Sí. Y cuánto cuesta el blindaje de su Mercedes-Benz. Sí. Que, como si no supiera cuánto cuesta una Jeep Grand Cherokee. Pues se lo roban, señores, de la Suprema Corte. Por eso se lo roban. Sí. Yo pensaba que tenían un poquito de más de inteligencia para estar ahí. Ah, pero, mira. Pero ni siquiera no pueden razonar eso. Mira qué bien. Entonces, un tip para todos los demás: nunca revelemos costos. Ajá. Ni andemos diciendo ahí de cuánto nos costó el relojito. No, pues yo voy a reservar por 10 años el precio de mi Honda Element del 2003. De mi Baica. Tiene 24 años, ¿no? Pero pues es que es cuestión de seguridad, no me van a robar. Míralos, pues ahí les da fácilmente. Es ridículo y la verdad, mira, esta Suprema Corte de Justicia, al igual que la anterior, pues dando tumbos en este tema, ya se había generado un escándalo por el tema de los vehículos. A ver, para que no esté el ojo del huracán, lo metemos en reserva, 5 años, ¿no? Nadie puede averiguar sobre esto. Bueno, la presidenta está diciendo que se debe de revelar. Se les va a olvidar, dijeron. Pues se les olvida, ni cuenta pues se van a dar. Deben de hacer caso y caso a la opinión pública. Y dentro de las declaraciones también, declaradas escandalosa la semana pasada, ¿no? Sobre declaraciones de una de las ministras, ¿no? Sí. Sus términos jurídicos medio confusos, ¿no? O bastante, que deja mucho que ver sobre esa formación jurídica, ¿no? Sí, sí. También, pues se contradice también todo lo que se esperaba de la nueva corte. Pues sí, o sea, pues sí. Bueno, 10:04, ¿qué nos van a decir? ¿Que vale más la confianza que la eficiencia? O algo así, ¿no? Seguramente, seguro. Bueno, vámonos al corte de las 10 de la mañana y regresamos, que tenemos más por acá. Ah, nos escriben antes por acá, la pareja más cursi es Carmen y Rafael, no los hagas de menos, nos dice. Tienes razón, Ramón, ¿eh? Y Kenny Rogers dice que estuvo antes con el grupo First Edition, con éxitos como Ruby, no te lleves, tu amor, fíjate. Sí, cierto, Ruby. Ruby, no te lleves tu amor del pueblo, se llama la canción, ¿no? O sea, wow, ese es un romanticismo, ¿no? No retazos. Bueno, dice, estas son las personas, nos escriben por acá, que han dejado de ir la oportunidad de hacer el Canal 8 algo especial. Y, en fin, ponen a varios de los encargados del Canal Mocho. Que vienen por acá. Bueno, sí, definitivamente. Sí, saludos para los trabajadores del Canal 8 Universitario, ¿no? La verdad, sí. Son esmerados, son buenos trabajadores, pues ni modo que vengan una vaca y compren ellos el transmisor. Pues sí, ¿no? Nomás eso les faltaba. No, sí, de hecho, bueno, yo estoy seguro, si la universidad quisiera avanzar en ese sentido, hiciera una colecta, una pasada, una vaquita, dije, a ver, ¿quiénes quieren ser impulsores del Canal 8? O sea, aceptan donativos de la sociedad civil, que le vamos a ofrecer una programación cultural, local, pasa la charola ahí con la comunidad científica, incluso con los profesores, le entramos, no le hace. Sí. Pero pues no ni siquiera hay ese tipo de iniciativas con un presupuesto de cientos de millones de pesos, como el que tiene la Universidad de Sonora. Pero bueno, en fin, parte de lo que nos escriben los radioescuchas, les agradecemos siempre la comunicación. ¿Qué trans la raza? Les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por Eclecto Maryland en Política de Rock and Roll Radio 106.7. Yo soy Jonás y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto. Un abrazo, perrillos. Adiós. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Hoy sea una pues una buena noche para un día de arduo trabajo, ¿no? Viernes. Y bueno, viernes, entonces, para que sea a hard day's night, ¿no? Bueno, semana corta, por cierto, esta, ¿no? Uh-huh. Me parece que estamos en jueves, no en viernes. Sí, cierto. Bueno, sí, qué semana tan rara. Sí, se está pues, rarita ahí con el lunes de asueto, pero qué bien. Bueno, el sistema de transporte colectivo, el metro, fíjate que rompió récord este año. No sabemos, creo que rompió varios récords, ¿no? Ajá. Seguramente, ¿no? Récord de más calor en un vagón, o sea, estaba durísima la temperatura, de más menos, más densidad poblacional por milímetro cúbico, ¿no? Siempre hay posibilidad de que quepa más en un vagón de metro, ¿no? Y cada vez se rompen esos récords, ¿no? Así de estar con la nariz, con el vidrio ahí de la puerta, ahí, ¿no? Está. Sí. Bueno, 100,800,000 pasajeros transportó el año pasado, incrementó un 4.4% su número de pasajes, según INEGI. O sea, la cifra equivale a cerca de 3/4 de la población total del país. ¡Wow! Estimado, sí, pues somos ¿sí? 132,715,724, ¿sí? Entonces, esto es lo que dimensiona más o menos la importancia del metro, que pasó de 96,000,6 pasajeros a 100,8. O sea, superando la cifra de los 100 millones, no habíamos tenido cifra superior a 100 millones, así es que, pues sí. Nada mal para el metro que inició en el 69. Está cumpliendo, va a cumplir 57 años en septiembre el metro de la capital del país. ¿Sabes cuál fue la primera línea? ¿Cuál? El metro. ¿Cuál fue? Pues la 1. La Rosita, pues bueno. La Rosita. Sí, de la 1. Ah, bueno. La Rosita. Tiene sentido. Bueno, es que, mira, más o menos, si no eres de Ciudad de México, vas, las más comunes son la verde, la azul y la rosa, ¿sí? O sea, esas se llevan, son las originales, pues, por ahí. Sí. Pero sí, la Rosita que iba de Zaragoza a Chapultepec, tenía 16 estaciones, fue la primera, y después la azul, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y la 3, que la va de Indios Verdes a Universidad. Luego yeah. después ya la línea la línea 4, 5, 6. Pero sí, la original era esta. Era esta la línea rosita. Así es que esta va a cumplir, sí, 57 años. Ahí está, nada mal. Bueno. Hace unos momentos aquí en nuestra ciudad se reportó un incendio en un comercio en la colonia Centro. Este se registró durante esta mañana, poco antes de las 9 de la mañana, en la tienda denominada Termocontrol, dedicada a la venta de equipos de refrigeración, ubicada en la calle Veracruz y Benito Juárez, frente a la Arena Sonora. Ahí se suscitó un incendio, una explosión e incendio. Dejó a una mujer lesionada. Es información de última hora. Oye, pues aquí cerca, ¿no? Sí, muy cerca, muy cerquita. Wow. Algún tema con los gases de los. No lo especifica todavía la información, claro, pero al ser este negocio, pues tener este giro, pues sí, podría ser. Bueno, ¿qué más tenemos? Son las 10:12 de la mañana acá en Política y Rock and Roll. El New York Times dice que el gobierno de Estados Unidos está investigando al presidente de Colombia. Ajá. Indaga si Petro se reunió con narcotraficantes o les pidió algún tipo de donaciones, según el diario The New York Times. Pues hay una investigación al respecto que está en poder de las fiscalías de Manhattan y de Brooklyn, que son las especializadas, como sabemos, con el caso de muchos de los casos de los presuntos narcos mexicanos. Pues está a cargo de estas pesquisas, están participando, según dice el New York Times, fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional. Dice el diario, también apunta que la investigación se encuentra en una fase inicial y se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales en contra del presidente, que pronto será expresidente. Sí, dentro de muy poco, este año. Sí. Sí, pues ahí está, a ver qué tanto, qué más surge de todo esto, ¿no? De las... Y es que, mira, no le faltan enemigos a Petro, y obviamente, pues, a propósito de Ecuador, donde está nuestro buen amigo y compañero Alejandro Cabral, sí. Petro está afirmando que la exportación de cocaína se está convirtiendo cada vez más ecuatoriana, dice. O sea, hay una que está haciendo pues una acusación muy seria. Muy serio, sí. Muy seria al trabajo que está haciendo Novoa. Colombia le dice, ven, mira, a mí me trae de cocido tu amigo Trump, ¿no? Y a ti no te molesta para nada, ¿no? Incluso te ha apoyado en tu campaña política. Y a nosotros pues lo está acusando de todo, mientras que, pues al parecer, el problema está aquí, en Ecuador. El presidente de Colombia aseguró este martes, el martes pasado, que la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana, y señaló que el mandatario de ese país, Daniel Noboa, debe reforzar la seguridad en varios puertos y en aeropuertos. Y pues esta acusación que revela el New York Times, pues vinculado obviamente a la situación muy delicada que tiene el presidente colombiano con sus vecinos, ¿no? Rodeado de prácticamente gobiernos en esta alianza trumpista, ¿no? Que se ha generado en los últimos tiempos, y hostiles obviamente a pues cualquier viso de gobiernos medianamente progresistas, ¿no? Sí, pues sí, y también quedándonos en el plano internacional, analistas del sector naviero y de navegación están advirtiendo sobre el desplazamiento por el Océano Atlántico de un petrolero ruso lleno de crudo que podría estarse dirigiendo a Cuba. Esto por lo que está siendo objeto de escrutinio a nivel nacional, esto pondría pondría en prueba el bloqueo petrolero que Estados uh-huh. Unidos sostiene en Cuba uh-huh. y ya se pronunció también el Estados Unidos, el Tesoro estadounidense uh-huh. y advirtió que Cuba no puede recibir petróleo de Rusia y entonces se tomarán cartas en el asunto si es que este llega a las costas cubanas. Siempre cuando dice el Tesoro me acuerdo de Kiko. 10:16, Bestia Bebé, el atrevido, regresamos con más. Siempre dicen que crecer es una trampa. Y yo crecí amigo y no cambió nada. Estuvo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Estudia una carrera me decían. Y yo en mi cama durmiendo todo el día. Y estuvo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Estuvo bien. Eso me encanta, ¿eh? Sí, es lo clásico que le dicen. A ver, muchito bailando por ahí. Agarra una pala. Vamos a hacer algo productivo. Bueno, sí. Propósito, que quien necesita agarrar una pala, yo creo que es Sergio Mayer, ¿no? Que dice. Por favor, que haga algo de provecho. Sin enojo con los medios de comunicación, iba a decir otra cosa. Se enojó con los medios de comunicación, dice que pues no tengo que darle explicaciones a nadie, ¿no? Dice que vive al día. Sí. Al día, dice. No me voy a comparar con un obrero, eso que agarra una pala, ni con Ricardo Salinas, Vivo el día comparado con Ricardo Salinas. No me voy a comparar con que vivo el día con un obrero. Seamos respetuosos. Y ese juego perverso que quieren hacer, no voy a caer en él, dijo, ¿no? En fin, lo cierto es que fue un cuestionado, ¿no? Tras el... Pues, ¿cómo estás de diputado? ¿Pides permiso para meterte un reality show? Pues no hay seriedad, ¿no? No hay seriedad. Y es... Cuando pensábamos en una reforma electoral, pensábamos en... eliminar a personas como él. O sea, personas que no tienen integridad para el trabajo público, pues, que no tienen esa convicción. Que son personas que están ahí para pasar el rato, para ganarse un buen dinero, para lograr influir en sus negocios personales. Pero sí, no hay un trabajo social. Sí, pues fue cuestionado, obviamente, por el tema de... si vive en una situación privilegiada, si obviamente pues pues está tras por el billete más que por la convicción de servir a México en el Congreso, ¿no? Sí. Pero dice pues que él tiene derecho a pues a conseguir recursos, ¿no? Dice, e incluso se victimizó ahí en la Cámara de Diputados, dijo que venía de Iztapalapa, que venía de una familia humilde, sí, de Cabeza de Juárez, que su papá era carnicero, que fue chofer, que sí vivieron una situación precaria, pero que estuvo en Estados Unidos como indocumentado, con su familia, que los deportaron. No hay nada diferente a cientos de miles de millones de familias que salen adelante. Yo vengo desde abajo y nadie me va a decir a mí lo que es escasez. Yo tengo todo el derecho de buscar algo mejor para mi familia. Ni tú ni nadie me va a cuestionar, dijo por ahí. En un encontronazo con los medios. Y salió con una canción de Alaska. Bajo de ahí con nadie. Ni tú. Sí. Pues ahí está Sergio Mayer. 100 campanas sonaron en su corazón. Bueno, pero salió con campana de ring, ¿no? De boxear contra los compañeros de la prensa. El señor Mayer el día de hoy. Por su dignidad. Pues ahí está. Que nadie lo juzgue. Pues sí. Tuvo un periodo, obviamente, de mucho trabajo en la televisión, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, se sabe, obviamente, que el trabajo de los artistas, pues no son millonarios, ¿no? Sí, y no es que se le juzgue que sea un artista que ahora pasa a ser diputado, ¿no? Uh-huh. Se trata de que es una persona que busca ser diputado, con influencias, llega a este espacio para... solo ocupar un espacio, solo para cubrir cuotas y para cobrar sueldos. O sea, no podemos creerle a este señor de que tenga convicción, pues. Yo no se lo creo, por lo menos, pero habrá personas que seguramente sí y que creen que se lo merece, pues. Yo no le juzgo su trabajo como artista, lo que ha hecho en los últimos años y demás, pero sí, yo no le creo que sea diputado por convicción. Pues las funciones que ha tenido y algunos cargos y encargos, ¿no? Como decía por ahí el expresidente, como legislador que está por ahí con una cuota de entendimiento de la cultura, ¿no? Pues no ha dejado mucho sí. que deber. El ex Garibaldi, fue Garibaldi este, ¿no? Garibaldi. Este actor y en los años, pues ahí por los 2000, yo creo que fue el periodo. Principio de los 2000, mediados de los 2000, ¿no? Que fue. Sí, y él creo que fue quien empezó estos shows también, solo sí, para mujeres, ¿no? Con actores. Hay cosas positivas que ha hecho, incluso como activista, ¿no? Uh-huh. Anteriormente sí estuvo metido en una iniciativa de ley en contra de los animales en los eventos circenses, ¿sí? O sea, por ahí sí hay una aportación de esto, pero en el ramo cultural, recordarás que estuvo por ahí muy ligado a todo esto, pues fue muy, muy, muy cuestionado, ¿no? Uh-huh. En fin, bueno, Sergio Mayer por ahí estallando en contra de los medios masivos de comunicación, ¿no? Pues sí, de los legisladores más mediáticos que hay de la bancada de Morena. De Morena, sí. Bueno, ¿cómo están los mercados? Antes de despedirnos y agradecerles la compañía hoy, 17.88 el dólar, un 0.85 hacia arriba de la cotización del día de ayer, más uh-huh. o menos estas horas. 20.68 el euro, ¿no? La mezcla mexicana, 97 dólares con un centavo, se está vendiendo también un poquito algo al alza, 4.73, ya muy cercano a los 100 dólares. Sí. El barril de petróleo, vaya, y como 124 por ahí, no tengo la información ahorita del Brexton, pero por ahí debe andar. En fin, ¿qué más por ahí, Elsa? Pues hasta ahí nos quedamos con la información, pero hay una invitación para que escuchen Scratch. El día de mañana se estará reproduciendo el Sad Wings of Destiny, el álbum de Judas Priest. Mm-hmm. Así es, okay. el segundo álbum de la banda británica de heavy metal estará el día de mañana en Scratch con Julio Bejarano. Acá en el 106.7. Bueno, pues entonces ya lo saben, Scratch. De hecho, los invitamos a escuchar toda la programación de Política y Rock and Roll. Recuerden uh-huh. que a la una viene Julio Astillero con el tradicional Julio Astillero Informa. A las tres viene Tadeo con el programa de rock en español de esta emisora con La Onda Expansiva. A las cinco, Virginia Díaz desde la Radio Pública Española. A las 7 de la noche, el espacio de Radio Bilingüe, la edición México de Radio Bilingüe. No se lo pierdan, siempre con información muy, muy interesante. Y pues si no, lo mandamos ya a otra hora. Ya después se quedan con la programación musical de Política Rock and Roll. Sí. El sábado temprano tiene una cita a las 9 de la mañana con A Fondo de la Deutsche Welle, un programa de temas de carácter internacional, ¿no? Con la gente de varios especialistas. Es un debate pues bastante interesante, me parece que se realiza, uno de los programas de análisis político social con una perspectiva muy diversa, ¿eh? Te encuentras desde gente de derecha, ¿no? Defendiendo, por ejemplo, a Netanyahu, a sí. Trump, ¿no? Hasta gente de izquierda, ¿no? Cuestionando obviamente el genocidio en Gaza y en otras partes. Me parece que sean diálogos a veces muy intensos y bien sí. llevados por la radio y la televisión pública alemana. Sí. A las 10 llegan los chicos de La Boca Nostra, ¿no? Van a estar por acá, siempre con un programa muy interesante de análisis político y social local. A las 11 viene el programa de Luna Azul, dedicado a la comunidad autista y hecho por miembros de la comunidad autista. A las 12 vienen los chicos de Prolet Kut, el programa juvenil de formación de izquierda, de jóvenes universitarios que hablan sobre temas políticos y sociales bajo esta perspectiva juvenil. Y a las 2 de la tarde viene Scratch, ¿sí? Sí, de izquierda, Scratch. De izquierda social, chicos. Sí, que es cierto. La izquierda, importante. Sí, la lucha callejera no es electorera y aquí, pues no somos electoreros. Mucho menos ni creemos que existe la izquierda electoral. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. The Times Are Changing, del gran disco de tributo a Bob Dylan, uh-huh. cuando cumplió 30 años de edad. Dices, wow, mira, 30 años de trayectoria. Bueno, eso fue hace 35 años. A la vuelta. Este disco era para hacer, fue un gran concierto en Madison Square Garden, uh-huh. que estuvo la desaparecida Sinead O'Connor, estuvo Neil Young, estuvo George Harrison, estuvo Eric Clapton, bueno, una cantidad de celebridades. Y Tracy Chapman la invitan. Era 91-92, cuando estaba pegando con todo, con estos dos primeros discos, a cantar Los Tiempos Están Cambiando, uno de los sí. clásicos de Dylan. Lo hace genial, en vivo en el Madison Square Garden, pero de eso fue hace 35 años, ¿no? Sí. O sea, qué loco. 35 años. Se celebraba 30 años de Bob Dylan, pero hoy se estarían celebrando 65. Wow. Y los tiempos siguen cambiando, por supuesto. Sí. Gracias por la sintonía. Hasta el lunes. Nos escuchamos el lunes. Come gather around people wherever

volviste loco.